Bueno, empezamos ya. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a esta tercera conferencia de Lighthouse que se hace en Barcelona, en el Hotel Petit Palace. Agradecemos primero de todo a toda la gente que ha ayudado en llenar esta sala. Básicamente grupos de internet, bloggers, a gente que son activistas y que están por la verdad, básicamente. También al personal del hotel y gente que nos ha apoyado económicamente. Como sabéis, o para los que no lo sepáis, Lighthouse es quien organiza este evento y es una asociación cultural para la difusión y la divulgación del conocimiento que no es convencional. Es decir, conocimiento que existe, pero que no sale en los medios de comunicación habituales, ¿no? Diríamos que es conocimiento que está alejado del discurso oficial, ¿no?, y dominante actualmente. Es conocimiento que ha estado oculto, o mejor dicho, ocultado, y muchas veces manipulado, ¿no? Como diría Máximo, y esto lo he visto en su vídeo, la mayoría de las cosas son como son y no como nos las han contado. Entonces, Lighthouse básicamente intenta dar información, no necesariamente opinión, ¿vale? Damos libertad de creencias a la gente que nos escucha. El objetivo de Lighthouse a medio plazo es, lo tenéis aquí en este punto del libro, a organizar una conferencia con este autor británico que se llama David Icke, un personaje a nivel mundial muy conocido que tiene 19 libros que hablan sobre estos temas de manipulación y dominio, etcétera, etcétera. Esto se va a hacer con la colaboración de la editorial Obelisco aquí en Barcelona y se van a traducir dos libros en septiembre a castellano para toda España y Latinoamérica. Entonces ya pasamos directamente a la presentación. Hoy tenemos presentación del libro y conferencia de su autor. El autor es un doctor en ciencias biológicas de la Universidad Autónoma de Madrid, que es el profesor Máximo Sandín, que lo tenemos en el lateral izquierdo, al fondo del... Exacto, a babor. Y para hacer el tema un poco más ameno, vamos a presentar también a su editor, que es este señor que tengo aquí a mi izquierda, de la editorial Kavak, que es John Ortega, que a su vez nos va a presentar a un médico, que es el próximo señor, que es Juan Manuel Marín, que es médico y pertenece al grupo de Libertad para la Vacunación. Entonces, Juan Manuel nos va a contar algunas claves para dar paso y entender mejor lo que nos va a contar Máximo durante el tiempo que él crea necesario, una hora si quiere. Después, como sabéis, Lighthouse siempre propone debate abierto, podéis preguntar. Y ya está, y tenemos cierre posteriormente a la sesión. Entonces os dejo con John Ortega. Bueno, pues primero de todo agradeceros a la asociación Lighthouse pues el haber hecho posible que estemos aquí celebrando la presentación de la segunda edición del libro Pensando la evolución, pensando la vida, del doctor Máximo Sandín. Y bueno, yo, más allá del tema que se ha planteado para la conferencia de Máximo, que tiene un título muy sugerente, Darwinismo, ciencia y poder, a mí lo que me gustaría es, además, subrayar la importancia, el valor que tiene a nivel científico esta obra. Porque se trata de una selección de artículos en los cuales encontramos una revisión realmente profunda de los fundamentos más básicos de la biología moderna y que tiene implicaciones de gran alcance en nuestra forma de comprender, de interpretar la vida, los seres vivos, a nivel de la genética, a nivel de la información biológica, de la ecología, del origen de las formas orgánicas incluso. Y entonces un poco, a mí me gustaría resaltar que estamos también ante una obra de gran valor a nivel científico y que tiene incluso también consecuencias muy trascendentales en cuestiones tan actuales y tan, digamos, candentes, como puede ser el cuestionamiento de la tecnología de los llamados organismos genéticamente modificados o transgénicos, o de gran parte de la actividad de la metodología, de la investigación y de la tecnología que se está llevando a cabo a nivel mundial por la macroindustria farmacéutica. Y bueno, tiene realmente implicaciones en muchos aspectos de la vida, como veremos. Y bueno, y es que además el otro gran interés que tiene este libro es que también encontramos una revisión a nivel histórico de una serie de acontecimientos muy relevantes para, digamos, lo que sería la conformación del pensamiento contemporáneo, tal y como lo conocemos hoy, o al menos una parte del pensamiento contemporáneo y, por extensión, también de nuestro sistema social y económico. Bueno, también ha estado con nosotros el doctor Juan Manuel Marín, que también es un investigador que de forma completamente independiente, al igual que Máximo y que muchos otros, pues ha llegado a la conclusión de la necesidad de replantear los postulados biológicos más básicos que imperan ahora mismo en la ciencia. Y si Máximo ha llegado a esta conclusión a raíz del estudio de la evolución de la vida, en el caso de Juan Manuel Marín ha sido más bien a raíz de la práctica médica y del compromiso con la salud pública. Juan Manuel Marín es, según... pero es que no lo aprendí el currículum de memoria, pero fue presidente de la sección de médicos homeópatas y del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, y es médico pediatra de la Casa de Nacimientos Naturales Millón. Y bueno, pues ya solamente esto, toda la experiencia que tiene de muchos años de práctica en la medicina homeopática y también de constatación de su eficacia, digamos que ya solo esto pone a un investigador con un mínimo de inquietud en una situación, digamos, que ya se pone en dificultad la capacidad explicativa de la biología convencional tal y como la conocemos, ¿no? El caso de la explicación del éxito de la medicina homeopática. Luego, además, pues Juan Manuel Marín también ha llevado un gran trabajo de documentación acerca de los riesgos y de los problemas generados por el tecnocentrismo del sistema sanitario, y más especialmente por las vacunaciones y los calendarios vacunales. Él es miembro, como se ha dicho antes, de la Liga por la Libertad de Vacunación, y también fue miembro fundador del European Forum of Vaccine Vigilance. No sé si lo pronuncio bien. Y bueno, pues también todo este trabajo está recogido en un libro de la editorial Icaria que se llama Vacunaciones Sistemáticas en Cuestión. Y en este libro pues también se plantea la necesidad de revisar en profundidad la biología, tal y como la conocemos hoy. Y bueno, pues yo simplemente quería reconocer un poco el valor de que estemos esta noche con dos científicos que respectivamente llevan cada uno un gran trabajo a cuestas para la superación de dos grandes paradigmas científicos que siguen hoy completamente siendo completamente hegemónicos, que son el pasteurismo y el darwinismo, y que entendemos que son paradigmas que están limitando grandemente nuestra comprensión y nuestra capacidad incluso de investigación de gran cantidad de fenómenos. Sobre todo en el sentido de que son dos paradigmas que de alguna manera nos están diciendo que ya se sabe todo y que ya no hace falta comprender nada más, ¿no? En el caso del pasteurismo, pues se dice que cualquier enfermedad infecciosa siempre es el agente causal, es la invasión accidental de un microorganismo y simplemente hay que localizar ese, aislar ese microorganismo y ver la manera de combatirlo, ¿no? Y ya no se da pie a intentar ir más allá, ¿no? Para comprender la naturaleza de la enfermedad. De mismo modo, en el darwinismo, según el darwinismo, todas las formas y funciones orgánicas se deben a tener su origen en mutaciones al azar y la selección. Entonces también ya no hay nada realmente que explicar, sino simplemente especular acerca de las posibles ventajas adaptativas de estas mutaciones. Y bueno, pues simplemente quería comentaros esto. Y bueno, ya no me enrollo más. Voy a darle la palabra a Juan Manuel Marín. Muy bien, John, muchas gracias. Yo estoy aquí, de alguna forma casi soy un invitado, casi no diré un comida de piedra, pero le quiero agradecer a John, que es una persona que conocí, que ahora lo quiero contar, porque creo que esa magia de la vida, esa trama de la vida que hace verdad ese dicho popular de que Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Pues esa trama de la vida me hace estar aquí con él y me hace estar con Máximo, que es una persona que yo no conocía personalmente. Nos conocíamos a través de relaciones epistolares por internet, como nos conocemos ahora muchos, y también conocía sus trabajos. Pues cuando encontré este libro que hoy se presenta en su segunda edición, lo encontré aquí en una librería que está aquí al lado, que se llama La Laye, que acostumbro a ir a ella aquí a veces a olfatear, ¿no? Y un buen día me encontré ahí en una pila de libros, un libro que ponía ahí Pensando en la evolución, pensando en la vida. Y como desde hacía ya un tiempo estaba interesado en temas evolutivos y estaba interesado en entender eso que llamamos vida, que era, pues empecé a ojearlo y ya creo que el prólogo, la introducción de Máximo ya me emocionó, por decirlo así, porque fue verdad, me emocionó. Y enseguida asocié que el personaje del que hablaba era John, al que yo había conocido, ahora lo explico, hacía años atrás, de una manera que ni siquiera recordaba su cara, porque, como bien ha dicho él, yo hago las funciones de pediatra en una casa de partos naturales que está aquí al lado de Manresa, que se llama Mijor, ¿no? Que está aquí Montse Catalán, es la que la dirige con mucho entusiasmo, mucha energía y mucha fuerza. Y en aquella casa, un día, pues aparte de, en fin, trabajarse los temas del embarazo y del parto, también tienen libros. Y un día apareció por ahí un libro que se llamaba El asalto al Hades, primera parte, y una autora que se llamaba Casilda Rodríguez, que luego resultó ser la madre de John. Bueno, pues ese libro yo lo leí, estaba acabando de escribir el mío, y tal vez por esa especie de simpatía que a uno le aparece cuando reconoce el trabajo de otra persona, pues, y hablando con Monse, pues me dijo, pues llámala, y llamé a Casilda para felicitarle por el libro que había hecho. Eso me gustaba mucho, cómo arranca también con la metáfora de Edipo, y a partir de ahí cómo construye todo un argumento muy sólido, ¿no?, de cosas que pasan en la vida. Entonces llamé a Casilda, resultaba que vivía en un rancho Mimosa, creo que se llama, ¿no? Allá al lado, cerca de mi pueblo, un pueblo que está allí en las orillas del Mar Menor, ella vivía cerca de su cena. Y esa Semana Santa, pues me acerqué allí a verla, llevé unos días de champán y conocí a Casilda. Y había un encuentro que tenía Casilda con madres, con gente así que está en este movimiento, y ahí apareció John y me lo presentó. Y John se presentó, me hizo gracia porque a mí se me quedó eso ahí en el sistema olímpico dando vueltas, se presentó como un biólogo hereje. Ah, pues le dije, ya, pues yo también soy un médico hereje, y ahí quedó la cosa. Y yo seguí trabajando, seguí por aquí, y un buen día me encuentro el libro, y a partir del libro reconozco enseguida, por la introducción de Máximo, reconozco que este debía ser John, el hijo de Casilda. Entonces incluso hablé con Monse, le dije que ese libro tenía que estar allí, el libro de Pensando la Vida, Pensando la Evolución, tenía que estar en la casa de partos, y en fin, esa es la magia de la vida a la que me refiero. A partir de ahí, de leer su trabajo de Máximo, me entusiasmé. Es un libro el que yo difundo y divulgo bastante, incluso lo tengo en la consulta para venderlo, para distribuirlo, ¿no? Y en fin, a partir de aquí, él también entra en contacto con la Liga, ha hecho algún acto en Biocultura. Bueno, pues esa magia de la vida, el que Dios lo cría, ellos se juntan, y sin darle gracias a la vida, como dice la canción esa de tan hermosa de Violeta Parra. Y yo le decía, como hablaba antes con otro colega que está por aquí, digo yo, ¿y qué digo yo ahora? ¿Cómo presento ya a Máximo, no? ¡Qué vergüenza! Aquí está delante del escenario. Pues nada, Máximo tiene muchos trabajos publicados, entre ellos, pues recogí, muchos de ellos están recogidos en este libro que estamos presentando hoy aquí. También tiene otro que a mí también me gustó mucho, que se llama La Marca y los Mensajeros, que ya es un libro, vamos a decir, en sentido estricto, ¿no? Y creo que sí, habla un poco del papel que juegan los virus como elementos de transmisión de información, ¿no? Y tiene también otro libro muy bonito que también he leído, muy pequeñito, que se llama Madre Tierra, Hermano Hombre, que es una especie de iniciación a la ecología que escribió, bueno, escribió él y creo que ilustró un amigo suyo, que no sé quién es, un tal Javier Rodrigo, ¿no? Y bueno, yo estoy aquí, como bien ha dicho John, porque soy médico, ¿no? Y como médico me interesa entender la vida y me interesa entender las interacciones que mantenemos los seres vivos unos con otros, porque eso te permite entender la salud y también te permite entender la enfermedad. Y claro, entender la vida, entender las interacciones entre los seres vivos te lleva a otra nueva dimensión y te das cuenta entonces de esta especie de, bueno, pues que es necesaria, eso que se ha dicho ahora, que se dice también, la deconstrucción de eso que llamamos darwinismo, ¿no? La deconstrucción de que llamamos darwinismo, porque en última y en primera instancia, el darwinismo, para mí, por las cosas que voy cada vez leyendo más de evolución, de genética, es una mirada pervertida a la vida, es una mirada pervertida en el sentido etimológico estricto de lo que es la palabra perversión, es una mirada equivocada, entiende las cosas mal. Y entiende las cosas mal, entonces todas las conclusiones están equivocadas. Y si después de eso se rodea, digamos, ya de toda una especie de superestructura política y también industrial, pues el resultado puede ser, vamos a decir, catastrófico, si queréis, ¿no? Porque una de las cosas más importantes que hacemos los hombres siempre son los actos que hacemos, ¿no? Y los actos van a depender de las interpretaciones que tenemos de esa cosa que llamamos realidad, que bien no sabemos qué es, pero que debe existir ahí como realidad objetiva, seguramente, pero a la que nosotros nos acercamos con nuestros sentidos, nuestras percepciones y sobre todo con nuestros conceptos. Y esos conceptos están determinados por el momento histórico que nos toca vivir. Bueno, pues el momento histórico que nos toca vivir es un momento histórico que está marcado por una serie de conceptos que se agrupan en un paradigma que podemos llamar, que es el mecanicismo, que hunde sus raíces en la revolución más o menos científica que empieza en el siglo XVI-XVII y que eso se inserta, se entrama con todo lo que ha sido pues las revoluciones burguesas y la revolución industrial, ¿no? Para entender bien el significado de eso que decimos que nuestros actos dependen de nuestras interpretaciones, yo suelo poner un ejemplo y es el del rayo. El fenómeno rayo seguramente es el mismo ahora y hace 10.000 años. La actitud de los hombres cambia en función de la interpretación que hacemos del fenómeno. Si lo interpretamos en claves, vamos a decir, mágico-religiosas, si lo digo con todo el respeto, pues podemos hacer una oración o podemos hacer un sacrificio. O si lo interpretamos en claves físicas, diríamos que es una descarga eléctrica y en consecuencia ponemos un pararrayos. El fenómeno es el mismo. Lo que ha cambiado es la interpretación del mismo que tenemos los humanos y en consecuencia actuamos de una manera y de otra, ¿no? Entonces, una de las consecuencias de esa revolución científica y de ese nuevo paradigma que se impone en Occidente y por extensión en todo el planeta, pues esa visión mecánica del mundo, todo lo creado, como metáfora, es como un gran reloj, como una gran maquinaria a la que el hombre pretende escudriñar para encontrar todos los entresijos y así poder reconstruir todo eso, ¿no? Eso, que tiene sus luces y sus sombras, en lo que hace referencia a la medicina, pues ha tenido también otra serie de consecuencias. La consideración de los seres vivos también como máquinas. Y todos sabemos que los seres vivos no son máquinas, aunque ahora también se puedan fabricar, ¿no? Casi llegamos a fabricar, como en la película aquella de Blade Runner, ¿no? Nos podemos también es posible que nos encontremos con la paradoja que al final los replicantes, o lo que hagamos, amen más la vida que los mismos humanos. Pero bueno, lo que quiero decir en última instancia es que las máquinas enferman generalmente la visión que impone la ciencia actual. Lo que impone es que las máquinas enferman básicamente por desgaste, en ese caso enfermedades degenerativas, o enferman por agresiones, ya sean físicas, químicas y especialmente microbianas. Y aquí la aparición de la microbiología y la aparición del darwinismo van a cambiar todo el paradigma en el que se movía la medicina hasta el siglo XIX. Hasta ese momento, básicamente, lo que predomina en Occidente es la medicina que podemos llamar de orientación galénica, ¿no? Entendían básicamente que el cuerpo estaba constituido por cuatro humores básicos. Volvemos a lo mismo que decíamos del rayo. En función de lo que interprete, actuaré. Los hombres creían en ese momento, los médicos, que el cuerpo estaba formado por cuatro elementos fundamentales, que eran la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y el neuma, y que la salud dependía del equilibrio humoral. Cuando había una monarquía, es decir, un predominio de un humor, aparecía la enfermedad. Y si te ponías rojo, porque ellos interpretaban que había un predominio del humor sanguíneo, entonces aplicaban sangrías. Y estas las sangrías estuvieron practicando hasta prácticamente el principio del siglo XX. ¿No? Como consecuencia de esa interpretación que hacían de los fenómenos que observaban. ¿No? Bueno, pues ese paradigma, bueno, si te ponías amarillo, paliducho, como puedo estar yo así, cetrino, pues te aplicaban purgantes y vomitivos y cosas de ese tipo, y estaban muy convencidos de esa realidad, y así lo hacían, y así se transmitía en las escuelas. Bueno, ese paradigma moral va a ser totalmente, digamos, demolido por los nuevos y pujantes conocimientos que impone, pues, todo eso que hemos llamado la revolución burguesa, la revolución industrial y la revolución científica. Y al final, cuando aparece la microbiología, que ya se sospechaban que había microbios, pero digamos la constatación fehaciente de ello aparece pues con la mejora que impone la técnica, pues toda la revolución industrial, se mejoran los microscopios y aparece y tenemos acceso de golpe y porrazo, tenemos acceso a un mundo microscópico. Microbio significa vida pequeña, no significa otra cosa. Los microbios no son demonios, aunque se hayan demonizado, ¿no? Significa vida pequeña, sencillamente significa eso. Lo que pasa es que en el contexto de la revolución industrial, que impuso condiciones muy duras a los ciudadanos, a las personas que habitaban Europa en aquel entonces, implicó la migración masiva de los siervos y los campesinos a la ciudad, hacinándose en los suburbios industriales. Eso creó unas condiciones óptimas para la eclosión de grandes epidemias. Y cuando se descubren los microbios, al último de la fila, que sería el microbio, se le responsabiliza, digamos, de todo el desaguisado que hacemos los humanos porque eran condiciones de vida que no son las más, digamos, óptimas para que la salud prolifere, ¿no? Entonces, a partir de ahí, empieza un proceso frenético en el que estamos ahora, ¿no? Los microbios son demonizados, por fin el hombre de ciencia y con ellos toda la sociedad cree haber encontrado al intruso que se interpone entre el hombre y el anhelo del paraíso perdido, el paraíso que era una cosa que había existido en lejanos tiempos y en remotas y misteriosas tierras, y de la mano de los científicos, especialmente del positivismo, el hombre cree que es posible, ¿no?, la consecución del paraíso, y por eso hay afirmaciones por ahí, sobre todo en los años 50 y 60 del siglo pasado, afirmaciones muy optimistas, tanto ya sean de la parte, vamos a decir, de los países del este o de aquí o de occidente, ¿eh? En el sentido, por ejemplo, el profesor Kedrov de la escuela de la en su día prestigiosa Academia de Ciencias de Moscú decía: la fortaleza de la enfermedad ha sido asaltada en un amplio frente y pronto será destruida. Es decir, el anhelo de un mundo sin enfermedades se pensaba que era posible. De eso, obviamente, de la mano de un potente complejo sanitario industrial, que es una cosa más, otro elemento que ha distorsionado la práctica médica de los humanos en el siglo XX. Es decir, la aparición y surgimiento de la industria farmacéutica es una cosa, vamos a decir, completamente nueva en la historia de la humanidad. De alguna manera, el surgimiento, el advenimiento o la formación de eso que yo suelo llamar en el libro el complejo sanitario industrial ha hecho que pongamos eso que podemos decir en medicina, el carro delante de los bueyes o el carro delante de los caballos, porque si se supone que el médico, y no con ningún animalicista, era el que tenía que diagnosticar y decir lo que se tiene que hacer, y el farmacéutico elaborar los productos necesarios para conseguir la salud, con el surgimiento de una potente industria farmacéutica, lo que hacemos es darle la vuelta y poner al carro tirando de los caballos. Obviamente, la industria farmacéutica, como dicen algunos que colaboran con la OMS, pues busca los beneficios que busca cualquier industria. Y entonces, pues, eso va a significar que para lo que a nosotros nos interesa es que la práctica, una práctica masiva, una producción masiva de sustancias químicas, de medicamentos, va a requerir una producción masiva de diagnósticos. De esa manera, el círculo se va cerrando, y si eso lo unimos con esa visión darwinista, esa visión fóbica, paranoica del mundo microscópico, tenemos ya los elementos, digamos, todos los elementos que configuran la práctica médica actual, ¿no? Y por eso es necesaria una revisión, es necesario revisar los postulados biológicos en los que se basa la práctica médica actual. Y así, parafraseando a Máximo y pasándole ya también el micro a él, ¿no?, creo que es necesaria, parafraseando a Máximo, porque tiene un trabajo muy bonito en este libro que decimos, hace falta una nueva biología para una nueva sociedad y para una nueva medicina. Porque, y ya creo que esto Máximo está totalmente de acuerdo con ello, los microbios, las bacterias y los virus no son nuestros enemigos. Es más, si fueran nuestros enemigos ya nos podríamos rendir, ¿eh? Nos podríamos rendir porque no tendríamos nada que hacer. Ya está, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Yo me temía que podía haber poca audiencia y que iba a ser un acto un poquito deslucido, pero la verdad es que me siento tremendamente feliz de ver a tanta gente aquí reunida. Lo que voy a contar, me consta que aquí en el público hay mucha gente muy bien informada, y cuando digo informada quiero decir no manipulada. Y seguramente muchas de las cosas que cuente ya habrán oído hablar de ellas, o incluso sabrán más que yo posiblemente. Pero tengo algunas cosas, algunos datos científicos que pueden ayudarles de alguna manera a encajar algunos aspectos que hay un poco inconexos entre el mundo este enloquecido en el que nos ha metido los poderosos de la Tierra. Entonces, para comenzar, tengo esta frase de un artículo brillantísimo de Dino Si, Las puertas de la percepción, en el que nos habla de que somos los seres más condicionados y programados que el mundo ha conocido jamás. No solo nuestros pensamientos y actitudes son modelados continuamente, nuestra percepción misma de la totalidad de este asunto parece estar siendo sutil e inexorablemente borrada. Las puertas de nuestra percepción son reguladas de manera cuidadosa y precisa. Si los llamados países avanzados son las sociedades más controladas y más manipuladas mentalmente que ha existido en toda la historia. Las técnicas de manipulación de la información, de control de la mente, están muy bien estudiadas por gente muy poderosa, de la que ya hablaremos más adelante. Y uno de los ejemplos de esta manipulación es este caso, ¿no? El año pasado, recordarán que se celebró el año de Darwin, y fue una oleada de información en los medios de comunicación, en televisión, con mitificaciones del personaje, como este, que es un caso típico. Charles Darwin, científico revolucionario. Luego veremos lo revolucionario que era Charles Darwin, ¿no? Y dice que hace un siglo y medio la publicación de un simple libro que se agotó en un solo día los 1.250 ejemplares de su primera tirada y otros 3.000 en una semana, ¿eh? Un éxito tremendo. Desencadenó una revolución científica de la magnitud de las lideradas por Copérnico, Galileo y Newton. Esta frase, Copérnico, Galileo y Newton, la veo repetida cientos de veces en artículos de darwinistas, y son lo que constituye, no sé si puede parecerles exagerado, una típica frase hipnopédica. No sé si habrán leído el libro de Aldous Huxley, Mundo Feliz, en el que las mentiras repetidas mil veces se convertían en verdad. Era discípulo de Goering, ¿no? Pues esta frase es una frase que se repite literalmente en muchos textos darwinistas, es una cosa muy curiosa, ¿no? Y dice que establecía en sus páginas la teoría de la evolución por selección natural, y ahora viene lo terrible, el pilar central sobre el que se levanta la actual explicación de la vida y sus fenómenos asociados. Eso es lo terrible del tema, que es la base, la estructura mental sobre la que se ha elaborado toda una visión de la realidad, ¿eh? No solamente de la biología, sino también de la medicina, psicología, la realidad del mundo. Entonces, esta revolución supuesta, vamos a ponerla en su lugar, ¿eh? Porque lo que nos cuentan es que Darwin descubrió la evolución, o poco menos. En el continente, esta es una la historia de Darwin es una historia anglosajona, inglesa, pero también existe el continente, lo que ellos llaman el continente. En el continente la evolución lleva estudiándose científicamente por científicos 100 años antes de Darwin. Desde Buffon con la historia natural hasta fundamentalmente Lamarck con filosofía zoológica, que filosofía era el nombre que daban a la teoría en aquella época, en la que hace unas aportaciones magníficas a la comprensión de la evolución y de la vida. Habría mucho que hablar de esto, me temo que no dispongo de demasiado tiempo, tengo cosas que decir importantes al final y tendré que ir un poco deprisa, pero merecería mucho la pena hablar de las aportaciones de Lamarck. Dejémoslo de momento, en lo que nos interesa a nosotros es en las interacciones entre la influencia del ambiente en los organismos, en que los organismos realmente estaban en permanente comunicación y que la evolución era una respuesta de los organismos al ambiente. Hay muchas más cosas interesantes que decía, pero vamos a seguir de largo. Goffroy Saint-Hilaire hablaba de la evolución y comprendía perfectamente que la evolución tienen que ser cambios de organización en las organizaciones corporales, y que esos cambios de organización solamente pueden producirse por cambios en el proceso embrionario. Y experimentaba con embriones de pollo sometiéndose a distintas situaciones y para ver las teratologías que se producían, las deformidades, tenían muy claro el tema. Frédéric Gerard, en la teoría de la evolución de las formas orgánicas, 1841-49, teoría de la evolución de las formas orgánicas, en el cual en sus estudios distinguía una cosa que los darwinistas tienen muy confuso, que es la microevolución, que es variabilidad, de la macroevolución, que es evolución, cambio de organización. Ya se distinguía entonces. Y Henri Jourbron, investigaciones sobre la teoría de evolución del mundo orgánico durante la formación de la corteza terrestre, también decía que los cambios evolutivos eran cambios bruscos. Es decir, que la evolución estaba perfectamente encarrilada científicamente antes de la aparición del libro de Darwin. ¿Cuál fue el origen, el motivo del éxito del libro de Darwin? Situémoslo en su momento histórico. La época de la Revolución Industrial en Inglaterra, salieron las leyes de cerramiento de fincas, que permitía a los grandes terratenientes cerrar las fincas para producir carne y expulsar a sus renteros que se acumularon para formar mano de obra en las ciudades industriales y que vivían en condiciones terroríficas. Las condiciones de la gente de Inglaterra de aquella época eran absolutamente dramáticas. La gente se tiraba en la calle, había una enorme cantidad de miseria, como había hablado antes José Manuel. Los niños del siglo XIX vivían en condiciones terribles, terribles. Y en ese contexto, la explotación era terrorífica. Los niños trabajaban jornadas de 12 y de 14 horas, desde edades desde 8 y 9 años, y alcanzaban deformidades que permitían saber en qué máquinas trabajaban. Era una explotación de una forma absolutamente brutal. En ese contexto cultural sale el libro de Charles Darwin, como todos sabemos. Era teólogo, subgraduado en teología, y un aficionado a la naturaleza, que el título era pues tan significativo como este: sobre el origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. El contenido científico del libro es muy interesante. Yo les recomiendo, por favor, que se lo compren y se lo lean, porque es que es muy curioso que mis amigos, mis colegas más fervientemente darwinistas, no han leído jamás a Darwin, han leído lo que contaban sobre Darwin, historias sobre Darwin, de los libros anglosajones, en los que cuentan unas fantasías realmente sorprendentes. Pero si lees el libro de Darwin, te das cuenta de su nivel científico, y comienza con esto. Al principio de mis observaciones, me parecía probable que un cuidadoso estudio de los animales domésticos y las plantas cultivadas ofrecería la mejor probabilidad de aclarar este oscuro problema, y no anduve equivocado. También la forma de escribir un poquito así, digamos, espesita. En este y en todos los demás casos de perplejidad he encontrado invariablemente que nuestro conocimiento, por imperfecto que sea, de la variación por medio de la domesticidad, daba el mejor y más seguro norte. Yo sabría expresar mi convicción del alto valor de estos estudios, aunque hayan sido muy comúnmente descuidados por los naturalistas, los científicos. Claro, naturalistas no estudiaban la vida estudiando una deformación de la vida. Los naturalistas estudiaban pues desarrollo embrionario, estudios paleontológicos, anatomía comparada. Pero claro, si tú pretendes explicar la vida estudiando los animales domésticos, pues es evidente que estás haciendo una cosa bastante estúpida, porque los animales domesticados los seleccionan los ganaderos. Seleccionan animales aberrantes, obesos o paticortos, en función de sus intereses, pero en la naturaleza los que se reproducen son los individuos sanos y normales, los aberrantes, y si se lo pase solo uno, no se reproducen. Una cosa bastante estúpida. Es sorprendente cómo han conseguido afianzar esta concepción, que luego en las primeras 40 páginas del libro sigue hablando de los animales domésticos y de las orejas de las cabras que se caen porque se asustan menos, y de los lubres se hacen más grandes porque las ordeñan más. Una cosa demencial. Y de que al final se dedicó a estudiar palomas, que pensando que qué grupo iba a elegir, eligió las palomas. Una cosa sorprendente. Pero vamos, no quiero poner muchos textos porque quiero avanzar e ir a lo fundamental del tema. ¿Cuál es la visión de la naturaleza de Darwin y la base fundamental de su libro? Pues es esta. De aquí que como se producen más individuos de lo que es posible que sobrevivan, tiene que haber forzosamente en todos los casos una lucha por la existencia. Es la doctrina de Malthus aplicada con multiplicada fuerza al conjunto de los reinos animal y vegetal, porque en este caso no hay aumento artificial de alimento y limitación prudente de matrimonios. Siempre hablaba de los matrimonios, una cosa muy curiosa. Es decir, que su teoría es la doctrina de Malthus, lo dice él. No es que sea una conclusión que yo he sacado o que alguien malévolo haya sacado. Él lo dice, y de hecho en su autobiografía veremos lo que decía. Veamos lo que decía Malthus, un señor encantador, en el ensayo sobre el principio de la población. También era un pastor anglicano, como Darwin. Veamos lo que decía Malthus, un señor encantador, en el ensayo sobre el principio de la población. También era un pastor anglicano, como Darwin. El hombre, es curioso que la base teórica de la biología sea las ideas de dos reverendos, digamos, un poquito así agrios, anglicanos. El hombre, si no puede lograr que los padres o parientes a quien le corresponde lo mantengan, y si la sociedad no quiere su trabajo, no tiene derecho alguno ni la menor ración de alimentos. No tiene por qué estar donde está. En este espléndido banquete no le han puesto cubierto. La naturaleza le ordena que se vaya y no tardará en ejecutar su propia orden si ese hombre no logra la compasión de alguno de los invitados. Si estos se levantan y le dejan sitio, acudirán enseguida otros intrusos pidiendo el mismo favor y se perturbará así el orden, la armonía de la fiesta y la abundancia que antes reinaba se convertirá en escasez. Un encanto de hombre, ¿no? Entonces, Darwin, en su autobiografía, dice: en octubre de 1838, después, bastante de 8 años después de volver del viaje del Beagle, o sea que se no descubrió la evolución del viaje del Beagle, por mucho que nos digan, hay mucho que contar también de esa expedición muy divertida, pero bueno. 15 meses después de haber empezado mi estudio sistemático, se me ocurrió leer por entretenimiento el ensayo de Malthus sobre la población. Y como estaba bien preparado para apreciar la lucha por la existencia que por doquier se deduce de los hábitos de animales y plantas, descubrí enseguida que bajo esas condiciones las variaciones favorables tendrían a preservarse, lógicamente, y las desfavorables a ser destruidas. El resultado, no sé dónde lo saca, sería la formación de especies nuevas. Aquí había conseguido por fin una teoría sobre la que trabajar. Es decir, quiero decir, si con estos datos de Darwin no se asume que el darwinismo es el malthusianismo aplicado a la naturaleza, pues no sé qué más puedo hacer. Y esto lo quiero poner porque quiero quitarme ya de encima el sanbenito absurdo de que Darwin era progresista y de que los progresistas son darwinistas. Porque lo contrario de ser darwinista es ser creacionista. No, lo contrario de ser darwinista es ser científico, como los anteriores que hemos visto antes. Como Foucault-Saint-Hilaire, como Frédéric Gerard, como Lamarck, eran científicos de la universidad. Eso es lo que es el contrario de ser darwinista, no es ser creacionista. Entonces, han convencido de que como Marx al principio le pareció que el libro de Darwin era un libro materialista y le pareció interesante, pues ya nos han dejado el cuento de que los progresistas son darwinistas. Bien, pues buscando, ustedes buscan en internet Marx, Engels, Correspondent, y se encuentran cartas como estas. Marx era un tío muy listo, no sé si ustedes lo sabrán. En cuanto a Darwin, al que he leído otra vez, me divierte cuando pretende aplicar igualmente a la flora y a la fauna la teoría de Malthus, como si la astucia del señor Malthus no residiera precisamente en el hecho de que no se aplica a las plantas y a los animales, sino solo a los hombres, con la progresión geométrica, en oposición a lo que sucede con las plantas y los animales. Es curioso ver cómo Darwin descubre en las bestias y los vegetales su sociedad inglesa, con la división del trabajo, la concurrencia, la competencia, la apertura de nuevos mercados, las invenciones y la lucha por la vida de Malthus. Es el Veium Omnium contra Omnes de Hobbes. Y esto hace pensar en la fenomenología de Hegel, en la que la sociedad burguesa figura bajo el nombre de reino animal intelectual, mientras que en Darwin es el reino animal el que representa a la sociedad burguesa. ¿De acuerdo? O sea que ya esta parte la podemos ya quitar. Ya lo de progresista o darwinista se puede quitar ya. ¿Vale? Bien. Entonces, el otro aspecto fundamental de la teoría de Darwin es el tema de la selección natural y la supervivencia del más apto. Entonces, miren en qué se basa. He llamado a este principio por el cual se conserva toda variación pequeña cuando es útil selección natural para marcar su relación con la facultad de selección del hombre. El hombre estaba convencido, toda su vida estuvo convencido, de que el estudio de los animales domésticos valía para aplicar la evolución. Pero bien, pero la expresión usada a menudo por Mr. Herbert Spencer de que sobreviven los más idóneos es más exacta y algunas veces igualmente conveniente. Entonces, que no nos cuente tampoco que el darwinismo social es que Spencer se basó en Darwin y le deformó. No, Darwin se basó en Spencer. ¿De acuerdo? La ética social se publicó 8 años o 9 años antes de salir el origen de las especies. ¿Vale? También lo podemos quitar de en medio. ¿Vale? Bien. Veamos lo que decía el encantador Spencer. Este es un grupo de gente muy entrañable. Esta verdad es igualmente aplicable a la especie humana. Ya hablaba de evolución en el 51. Las sociedades humanas están en lucha o competencia unas con otras. Deben ser consideradas como verdaderas especies o variedades. En competencia con los individuos de su propia especie y en lucha con las de otras especies, el individuo degenera y sucumbe o prospera y se multiplica según sus dotes. Esto es, un régimen contrario, si pudiera mantenerse, sería con el tiempo funesto para la especie. Si los beneficios recibidos por cada individuo fuesen proporcionales a su inferioridad, se favorecería la propagación de los individuos inferiores y se entorpecería la de los mejor dotados. La especie degeneraría progresivamente y bien pronto desaparecería ante las especies que compiten y luchan contra ella. Eran ellos convencidos de que ellos eran la culminación de la evolución, eran hombres superiores. Y esto es perder tiempo porque quiero avanzar, pero tengo que leerlo, porque si no lo leo, reviento. Para que vean ustedes la calidad, la categoría humana de este tipo de gente, de los ideólogos de la biología actual y de la visión del mundo actual. La ley de pobreza ha favorecido el desenvolvimiento del hábito de la imprevisión y multiplicado el número de imprevisores hasta el punto de que hoy, como remedio a los males causados por la caridad obligatoria, ya se invoca la necesidad de seguro obligatorio. ¿Y esto? No lo sé. No. Bien. O coger el otro, si acaso. No sé. Muy bien. En lo que se refiere a la difusión de la educación, las consecuencias pueden resultar igualmente nefastas, debido a su impacto sobre las aspiraciones populares y la acción política. La educación del pueblo propaga la lectura de escritos que alimentan ilusiones agradables más de que aquellos en que se inspiran en la dura realidad. ¿Vale? Encantadores. Entonces, ¿qué es lo que quería transmitir Darwin, basados en Malthus y en Spencer, sobre la naturaleza? Pues en el Origen de las especies, en el capítulo 4, en la página 94-96, dice lo siguiente. Hay que intentar seguirle, porque la verdad es que el hombre no era precisamente una gran lucidez. No puede nombrarse un país en el cual todos los habitantes naturales estén ahora tan perfectamente adaptados entre sí y a las condiciones físicas en que viven, que no pudiesen todavía algunos de ellos estar mejor adaptados o mejorar. Porque en todos los países los naturales han sido conquistados hasta tal punto por los que han tomado carta de naturaleza que han permitido a los extranjeros tomar firme posesión de la tierra. ¿Se entiende lo que quería decir? La supervivencia del más apto. Bien. Por si acaso queda alguna duda, pues voy a poner aquí un dato del Origen del Hombre, que es un libro que merece la pena leer. Merece la pena leer, quiero decir. Es duro, es un proceso duro, pero es interesante. Y dice lo siguiente, cuando en las alabanzas que se van a Darwin el año pasado, los científicos consagrados decían, Darwin situó al hombre en su lugar en la naturaleza. Lamarck ya sabía que el hombre había evolucionado de animales inferiores. Fíjense cómo le sitúa al hombre. Llegará un día, por cierto, no muy distante, que de aquí a allá se cuenten por miles los años en que las razas humanas civilizadas habrán exterminado y reemplazado a todas las salvajes por el mundo esparcidas. Y entonces la laguna será aún más considerable porque no existirán eslabones intermedios entre la raza humana que prepondera en civilización, a saber, la raza caucásica, y una especie de mono inferior, por ejemplo, el papión, en tanto que en la actualidad la laguna solo existe entre el negro y el gorila. Bien. ¿Cómo semejante muestra de lucidez y de brillantez y de comprensión de la naturaleza se convirtió en el libro del que nace toda la biología moderna, como dicen nuestros colegas? Pues había unos señores muy importantes y muy poderosos en Inglaterra, en Londres de aquella época. Dos de ellos se hicieron amigos íntimos de Darwin, Joseph Dalton Hooker y principalmente Thomas Henry Huxley. Yo no sabía, cuando te cuentan los cuentos chinos en las introducciones a los libros de evolución de los libros ingleses, cuentan que Huxley era el bulldog de Darwin, que era un zoólogo, una especie de freelance, un tío así muy majete que le defendió en el debate con el obispo Wilberforce. Bien. Thomas Henry Huxley era un hombre de un poder en Inglaterra tremendo. Fue miembro de 10 comisiones reales. Fue presidente de 5 o 6 de las más importantes sociedades científicas de Inglaterra. Y fundó el X Club, una cosa que tampoco he sabido hasta hace un par de años. Y mis colegas los biólogos, la verdad es que no creo que lo sepan mucho. Esto se ponen en internet, en Google, X Club, Huxley, viene mucha información. En la enciclopedia británica viene cosas muy interesantes, pero yo he cogido este trozo nada más, que dice que es un club selecto de 9 hombres que apoyaban la teoría de la selección natural y el liberalismo académico. Thomas Henry Huxley fue el iniciador. Se reunía una vez en el mes, menos en el verano, que tenían vacaciones, ¿eh? Y sus miembros son considerados haber tenido mucha influencia sobre el pensamiento científico. Los miembros eran George Busch, Busch, Edward Flanagan, Thomas Archer, Joseph Dalton Hooker, Thomas Henry Huxley, John Lubbock, Herbert Spencer, gente de un enorme poder, que durante 10 años controlaron la Royal Society. 10 años seguidos censurando lo que no convenía que se publicara, y fundaron la revista Nature, Nature, para controlar la ciencia y promover el darwinismo. Dice que algunos les acusaron de tener demasiado poder en el pensamiento científico de Londres, es decir, del imperio. Bueno, Nature sigue en la brecha. Bien. Vamos a empezar a ver las derivaciones de esta concepción de la realidad de unos señores que se consideraban la culminación de la evolución, ¿eh? Como bien claramente afirma Darwin en El origen del hombre. Las clases acomodadas británicas son la culminación de la evolución. Bien. Pues Dalton, su primo, pues fundó la teoría de la eugenesia, que eran sirvieron de base para los ideales de superioridad de la raza, como el nazismo alemán, pero también tuvieron una aceptación en el resto de Europa, en los países nórdicos, en Estados Unidos, su planteamiento era que había unos hombres superiores y otros inferiores. Inicialmente la idea era que solamente se casasen los superiores entre sí, con lo cual se casaron tanto él como su primo Darwin con primas y tuvieron problemas en los hijos, por problemas de la endogamia, pues tuvieron hijos con bastantes problemas, pero bueno. Entonces, para que vean la base científica de Galton, si vamos al libro de Darwin, El origen del hombre, hablando de la selección natural, miren lo que decía Darwin, hablando los peligros de la relajación de la selección natural. A realizar el plan opuesto e impedir en lo posible la eliminación se encaminan todos los esfuerzos de las naciones civilizadas. A esto tienden la construcción de asilos para los imbéciles, heridos y enfermos. Las leyes sobre la mendicidad y los desvelos y trabajos de nuestros facultativos afrontan para prolongar la vida hasta el último momento. Aquí debemos considerar que la vacuna ha debido preservar también a millares de personas. De esta suerte, los miembros débiles de las naciones civilizadas van propagando su naturaleza con grave detrimento de la especie humana, como fácilmente comprenderán los que se dedican a la cría de animales domésticos. Sería el tío. Es incalculable la prontitud con que las razas domésticas degeneran cuando no se las cuida o se las cuida mal, y a excepción hecha por el hombre, ninguno es tan ignorante que permita sacar crías a sus peores animales. Bien. El presidente del primer Congreso Internacional de Eugenesia fue el mayor Leonard Darwin, hijo de Darwin, y que fue el que introdujo la eugenesia negativa, es decir, la prohibición de casarse a los inferiores. Los científicos de la época, Osborne, Davenport, todos los países más famosos, eran eugenistas. Guiados por la visión de Darwin de la realidad, pues decían que para evitar que el mundo degenerase en los países ricos, que había que eliminar a los no adecuados. Y esto lo captó rápidamente, y aquí entra en escena nuestro querido amigo Rockefeller, que decía que el crecimiento de un gran negocio es simplemente la supervivencia del más apto. Es simplemente la combinación de una ley de naturaleza con una ley de Dios. Los poderosos comprendieron rápidamente qué significaba la teoría darwinista y el uso que podía tener para justificación de la realidad. Entonces, los datos que hay, pues es que el fundador de la Standard Oil, John Rockefeller, recibió una recomendación para establecer una fundación con su nombre como forma de evadir el pago de impuestos. Estas fundaciones que hacen los... no voy a poder calificarlos, son eso, ¿no? Fundaciones para evadir el pago de impuestos y encima quedan bien, ¿no? Fundó la Rockefeller Foundation, establecida supuestamente con la misión de promover el bienestar de la humanidad a través del mundo. Pero uno de los primeros focos de la fundación fue encontrar la forma de disminuir en el mundo las catalogadas por ellos razas inferiores. Fue con este fin que la Fundación Rockefeller hace contribuciones financieras al Social Science Research Council, financiando investigaciones destinadas a desarrollar técnicas de control de la natalidad a ser aplicadas luego para controlar la reproducción de indeseables. En 1927, la Fundación Rockefeller financia la creación del Instituto Kaiser Guillermo de Antropología, Herencia y Eugenesia en Berlín, cuyo director fue Eugen Fischer. Hitler se interesó en las ideas eugenésicas y no tardó en apropiarse de ellas. En 1930 decía que había estudiado con gran interés las leyes de varios estados americanos referentes a la prevención de la reproducción de personas cuya progenie pudiera, con toda probabilidad, no ser de valor o resultar dañina para la cepa racial. El libro Mein Kampf de Hitler se basa en El origen del hombre de Darwin. Si lo lees, ves párrafos que en los que se ve perfectamente lo que quiere decir. En Estados Unidos se establecieron leyes eugenésicas en la mayoría de los estados, en la cual decían que, considerando que la herencia es responsable del alcoholismo, la degeneración, llevaron a la esterilización en esta fecha 21.500 personas, siempre negros e hispanos pobres, porque allí, como sabéis, los alcohólicos pobres son degenerados, los alcohólicos ricos son jóvenes disolutos. No esterilizaron a ningún rico, ni a ninguno de clase media siquiera. Bien. Entonces, el siguiente paso para el mantenimiento de la concepción de la selección natural, porque el libro de Darwin, desde el punto de vista científico, al final fue desechado prácticamente, porque el concepto de selección natural, los genetistas decían que era una cosa realmente absurda, que las pequeñas variaciones que se veían en los animales no tenían ninguna consecuencia evolutiva y que la evolución tenía que tener base en cambios más consistentes, más grandes. De Vries y Correns decían que era absurdo. Entonces apareció lo que se llama la genética de poblaciones, que sigue siendo, en los libros de texto, la base teórica de la biología actual. Una teórica basada en una época en la que los conocimientos genéticos eran bajísimos y se suponía que los genes eran unidades discretas, cada gen daba un carácter y como había dos alelos en los cromosomas, pues había uno dominante y otro recesivo, y que la combinación de estos genes con el tiempo pues podía cambiar la morfología del organismo. Vamos a ver cómo se creó esta teoría. R.C. Punnett, discípulo de Bateson, expuso el problema a su amigo Hardy, profesor de matemáticas en la Universidad de Cambridge, quien, según se dice, escribió la solución en el puño de la camisa mientras comía. Como la consideró muy elemental, bastante tonta, Hardy se negó a presentarla en una publicación que normalmente leerían sus colegas matemáticos, por lo que Punnett, recuerden este nombre, la expuso en una revista de biología. Fue la única incursión de Hardy en la genética. Esto me hace mucha gracia. Que escribir en un C igual a 1 en un restaurante es una incursión en la genética. O sea, los darwinistas, es una visión muy amplia de lo que es la genética, pero bueno. Dice, la solución es que la simple expresión binomial, P2 más 2PQ más Q1 igual a 1, describe la proporción de cada genotipo en la población, donde P representa el alelo dominante a grande, Q el recesivo a pequeña, y P más Q igual a 1. P más Q igual a 1. Una cosa absolutamente patética, porque ya se sabía entonces que los genes no eran algo independiente, sino que había algunos que tenían fenómenos de ligamiento que iban juntos, pero bueno, no importa porque es tan absurdo que no merece la pena discutirlo. Entonces, los científicos lo explican así, los darwinistas. Los matemáticos demostraron convincentemente que incluso mutaciones con ventajas relativamente pequeñas eran favorecidas por la selección, y sus hallazgos ayudaron a superar varias objeciones a la selección natural. Fíjese qué forma de explicarlo. O sea, que sin basarse en nada, en ningún organismo, ni ninguna visión de nada de naturaleza, los matemáticos demostraron que si las cosas eran así, P más Q igual a 1, entonces, pues que eso se podía seleccionar alguna característica. Veamos quiénes eran los matemáticos. Los padres de las genéticas de poblaciones son gente como este señor, Ronald Fisher, de la Universidad de Cambridge. Dos años antes se había convertido en uno de los fundadores más activos de la Sociedad de Eugenesia de la Universidad de Cambridge, junto con John Maynard Keynes, R.C. Punnett, si te recordarán, y Horace Darwin, hijo de Darwin. Todos los padres de la genética de poblaciones, Haldane, Wright, Rostansky y Mayr, eran eugenistas. Lo que ha mantenido ideológicamente el darwinismo en la ciencia era el eugenismo, la concepción de que había unos hombres superiores y otros inferiores, y que sobraban los inferiores. Dostoyevski en el 64 dice: la selección natural debe ser reemplazada por selección artificial eugenésica. Esta idea constituye el corazón de la eugenesia, la ciencia aplicada del mejoramiento humano. Querían mejorar al hombre. Esta es muy simpática, de Mayer, llamado el Darwin del siglo XX. En los hombres civilizados, esos dos componentes de valor selectivo, superioridad adaptativa y éxito reproductivo, no suelen coincidir. Los individuos con una dotación genética por debajo de la media, que no sé qué demonios es eso, no necesariamente hacen una contribución por debajo de la media al pool genético de la siguiente generación. La separación en las sociedades modernas del mero éxito reproductivo, de la adaptación genuina, que no sé qué es la adaptación genuina en los señores, yo aquí no veo ninguno adaptado genuinamente, gente normal, plantea un serio problema para el futuro de la humanidad. Y este es muy interesante, Thomas Morgan, el inicio del reduccionismo darwinista. Los cromosomas son las últimas unidades alrededor de las cuales se concentra todo el proceso de la transmisión de los caracteres hereditarios. Esta frase es muy interesante. La antigua afirmación rodeada de misterio del individuo como unidad hereditaria ha perdido ya todo su interés. Recuérdenla, que considerar al individuo como unidad hereditaria es una cosa anticuada y perdida de interés. Veremos lo que nos dicen los datos recientes al respecto. Y sobre todo esto. La evolución no es tanto un estudio de la historia del pasado como una investigación de lo que tiene lugar actualmente. Es en lo que se aferraron los darwinistas, los magnates. Les importa un pimiento la evolución. Bueno, como es al azar con el tiempo, pero explica esto. Explica el darwinismo, explica esto. La vida es competencia y que hay unos más aptos. Eso está dicho explícitamente. Les vale para explicar esto, el statu quo. Para explicar por qué esto es así. Porque hay unos ricos y poderosos y otros pobres. Textual de ellos, ¿eh? No es una interpretación. ¿Cómo se montó esto en las universidades? Pues hay un libro, un artículo magnífico, Lysenko, la teoría materialista de la evolución en la URSS, de Juan Manuel Olarieta, de la revista Nómadas de la Complutense. Está muy bien informada, dice: la ciencia de la posguerra formó parte del plan Marshall, de modo que unos científicos cobraban en dólares, mientras que otros apenas podían sobrevivir. Por ejemplo, el CERN, Centro de Estudio de Europeo de Investigación Nuclear, fue un proyecto estadounidense destinado a evitar que los investigadores europeos resultaran atraídos por la URSS, como había sucedido en el 99. En 1948, con dinero de Rockefeller, compran unos solares cerca de París, levantan los edificios, instalan los laboratorios y también aportan su equipo de científicos incondicionales formados en California junto a Morgan y sus moscas. Rockefeller movía los hilos de la ciencia en Europa. Además de mercancías, Europa importaba la ideología de Estados Unidos, caracterizada por el reduccionismo y el mecanicismo más groseros, que se realimentaban con su propio éxito. El reduccionismo y el mecanicismo estúpido de considerar a los seres vivos como máquinas hechas por trozos, pues viene de Warren Weber. Y lo que dice esto, textualmente, diversos modificaciones bioquímicas en el ADN y las histonas, las proteínas que empaquetan el ADN, como metilación del ADN, metilación de las histonas, acetilación y fosforilación, ocurren en respuesta al ambiente y modula la estructura de la cromatina. O sea que hay modificaciones de las proteínas que empaquetan al ADN, sin cambios en el ADN, que producen cambios en la expresión como respuesta al ambiente, como decía mi querido Juan Bautista. Pero hay más datos sobre respuesta al ambiente. Entonces, el proyecto ENCODE, que es el proyecto de máxima resolución de estudio de la expresión del ADN, tengo aquí un resumen de lo que decían sus expertos, y dicen: los genes tienen muchas formas alternativas y un mismo gen puede dar lugar a proteínas distintas dependiendo de cómo se combinen las distintas regiones. Estas regiones del genoma analizado están muy interconectadas unas con otras, mientras que la idea que tenían hasta el momento los científicos era que los genes estaban claramente delimitados. En el genoma, todo un conjunto de instrucciones dictan cómo son las características de los vivos, todo el genoma en conjunto. Los científicos no sabemos muy bien cómo leer estas instrucciones y qué regiones del genoma son las que realmente codifican esas instrucciones. La mayor parte del genoma tiene actividad, es decir, no está silencioso, lo que echa por tierra la idea de que una gran parte del ADN sería algo así como basura sin función alguna. Efectivamente, los genes no son nada, no tienen nada que ver con lo que nos han contado, sino que son fragmentos dispersos en los cromosomas que se combinan por un mecanismo que se llama splicing alternativo, condicionado por el ambiente en función de las condiciones ambientales de la célula y se combinan de formas diferentes, de forma que una misma secuencia génica puede dar cientos de proteínas diferentes. Y para colmo, hay retrogenes. Estas proteínas, se puede el ARN mezclado se puede retrotranscribir, o sea, mezclado como respuesta al ambiente, se puede retrotranscribir e insertarse en el genoma. De forma que hay muchos tipos de retrogenes generados por la combinación del ARN. O sea, otra forma de asumir e integrar en el genoma los cambios producidos por el ambiente. Y el interactoma, finalmente, las interacciones de proteínas, ADN y ARN, es algo de una complejidad que los programas más complejos pueden abarcarlo. Se sienten incapaces porque además varía en cada célula, en cada momento y en cada circunstancia ambiental. Es decir, que si la información genética es el resultado de toda la interacción, de todo el genoma, como dicen los expertos, y está influida por el ambiente, y el ambiente es único en cada individuo, la unidad de información genética es el individuo. Esa cosa que decían vieja y desfasada. No hay un gen como unidad de información genética. Son parte de un proceso muy complejo que interacciona una cantidad enorme de fenómenos: ADN, ARN, proteínas, ambiente. De hecho, desactivando el mismo gen en ratones knockout, el mismo gen producen fenotipos diferentes. Es decir, que lo de un gen no tiene una consecuencia directa de ninguna manera. Y esto es muy importante de cara a lo que vamos a ver más adelante cuando hablemos de la terapia génica, ingeniería genética y biotecnología. Porque lo que se ve es que es mentira que cambiando un gen se cambie algo, porque los genes, de una forma independiente del conjunto del genoma y del ambiente del individuo, no tienen nada más que decir. De hecho, así lo dice el Charles Peniche en Science: los genes, piedra angular del desarrollo y funcionamiento de los organismos, no pueden explicar por sí solos qué hace la vaca a vacas y maíz al maíz. Los mismos genes se han manifestado en organismos tan diferentes como ratón y medusa. Es más, nuevos hallazgos de una variedad de investigadores han puesto en claro que es el exquisito control por el genoma de la actividad de cada gen y no los genes per se lo que importa. O sea, se les ha venido abajo por completo esta concepción de la realidad. ¿Pero qué pasa? Pues te vas a buscar Nature Genetics y sigue publicando variantes de este gen asociados con enfermedad obstructiva pulmonar crónica. Vamos, que le pregunten a un minero por el gen. Siguen las revistas científicas más prestigiosas asociando un gen. Claro, cuando hay una enfermedad, el gen se estropea, pero no es causa, es consecuencia. No hay genes malos que produzcan enfermedades. Los genes son normales. Cuando estás en un ambiente, como estamos nosotros en las ciudades modernas, sometidas a radiaciones, a productos químicos, a conservantes, a aditivos, a colorantes, a transgénicos, a cosas que nos meten, pues claro, no sabemos las consecuencias que puede tener. Y efectivamente altera los genes, pero es la enfermedad la que altera los genes. No son los genes que están ahí muy malos, que han mutado al azar, y son genes malos que producen enfermedades. Son consecuencia. Pues ellos siguen buscando a ver si consiguen patentar este gen para luego sacar dinero para que los mineros les cambiarles el gen a los mineros en vez de llevarse a la playa, pues, y claro, y también lo he puesto porque es la típica revista científica con su publicidad incluida, ¿vale? Bueno, vamos a entrar en materia. Cuando se aburran se van, quiero decir que yo es que tengo mucho que decir y no, y quizá sea un poco largo, pero quiero transmitir todo lo que quiero transmitir. Si ven que la cosa decae, pues, sin hacer mucho ruido. Bacterias y virus, los enemigos invisibles. 19 de agosto de 2009. El ser humano vive rodeado de bacterias y virus. Las primeras, por lo menos, dice que su energía se utiliza para fabricar cosas. O sea, que por lo menos dice, bueno, las podemos sacar cosas. Los cazadores de virus son científicos que han logrado extirpar la viruela y han confirmado que el 20% de los cánceres, ya lo veremos después, son causados por virus. ¿Ustedes han oído hablar de epidemias de cáncer? Aunque todavía no se han descubierto ninguna vacuna para prevenir el virus del ébola, que menudo virus raro es. Sí. Bueno, vamos a ver. Como hablaba mi compañero antes, la visión de las bacterias antigua, se descubrió que aparecían en algún tipo de enfermedad y dijeron, pues estas son las causantes. Entonces, la visión del darwinismo, que dice que la naturaleza todo es competencia, pues, como dice el titular, son enemigos. Entonces, hay que. El darwinismo dice que todo bicho viviente hay que matarlo. ya está. O sea, que pues como un posible competidor, pues ustedes, cualquiera de ustedes, son competidores míos, ¿eh? Según el darwinismo. Entonces, pues lógico, pues en cuanto pueda darles un garrotazo. Bien. Entonces, lo que se ha visto es que las bacterias están en el mundo en unos números astronómicos. Leí cifras que no sé cómo la calcularon, fue un trabajo de chinos, y será muy, muy a cascaporro, pero decía que había 10.000 millones de veces más bacterias en la Tierra que el número de estrellas calculados en el universo visible. Es una cosa increíble. La biomasa de las bacterias es mayor que la biomasa vegetal terrestre. Están en los fondos marinos, en aguas termales, dentro de rocas, se alimentan de titanio, se alimentan de sustancias tóxicas, están en los organismos. Yo me acuerdo que hace años decía que los insectos, que el 80% de los insectos estaban infectados, y decíamos que el 20% estaba hecho polvo, entonces. Porque las bacterias son fundamentales para la vida. En el organismo humano tenemos 10 veces más bacterias que células. 10 veces más bacterias que células en nuestro organismo. Y son fundamentales para producir vitaminas, para sintetizar sustancias que nuestro organismo no sintetiza. En la Tierra, dice que la cifra que había media era de 4 millones de bacterias por gramo de tierra, en el suelo superficial de la Tierra. Y habla de que ocupan un sinfín de nichos, purifican el agua, destoxifican sustancias peligrosas, reciclan los productos de desecho, restauran el dióxido de carbono al aire y hacen el nitrógeno de la atmósfera disponible para las plantas. Sin ellas, los continentes serían desiertos, albergando no más que líquenes y poca cosa. O sea, sin ellas la vida no sería posible. Y sin ellas nuestra vida tampoco sería posible. Están en todos el interior del organismo, no solamente en el intestino, sino en todos los tractos del organismo, y por fuera y por dentro ya veremos en cantidades asombrosas. Esto es muy interesante, esto es de este mes, yo creo, ¿no? Investigadores comunitarios secuencian el genoma de microbios del intestino humano. Nuestro organismo contiene unos 100.000 millones, es que son billones, es en anglosajón, y lo han traducido directamente. Son 100.000 millones de microbios, la mayoría de los cuales viven en nuestro intestino, en el que además desempeñan labor crucial para nuestra salud al descomponer toxinas, producir vitaminas, aminoácidos y mejorar nuestro sistema inmunitario. Forman parte del sistema inmunitario. Entonces, dice que durante la investigación el equipo secuenció 576,7 gigabases de material genético, más que ningún otro estudio semejante realizado hasta la fecha. Este conjunto genético comprende 3,3 millones de genes, 150 veces más que el genoma humano. Más del 99% de las especies eran bacterias, 1.150 especies, la mayoría desconocida hasta ahora. Y dice, los científicos quedaron sorprendidos al descubrir que las comunidades microbianas del intestino halladas en las nuestras eran bastante similares entre sí. O sea, la comunidad que tenemos dentro es específica de cada especie, también hay datos comparando con otros seres vivos, y son parecidísimos, o sea, no entran al azar. Pero fijaros la cantidad de genes que tenemos en nuestro organismo, que si no están, no podemos vivir. Entonces, ¿qué es el genoma humano? Esto también es genoma humano. Sin él, los seres vivos no podemos vivir, los hombres no podemos vivir. Pero lo más curioso es que, junto con estas bacterias, siempre están los virus. De 5 a 25 veces más que bacterias, que se utilizan como señales entre ellas de comunicación. Y curiosísimo, porque dice que los conocidos son una parte que pues, debe ser pues, un quinto, y el resto son todavía desconocidos, dentro de nuestro organismo. Si miramos en la piel, tenemos ecosistemas bacterianos que tienen que estar ahí y que son específicos según la zona, sea sebácea, húmeda o seca. Tienen que estar en la piel. No para defendernos de nada, como dicen ellos, para mantener el equilibrio. Estamos rodeados de bacterias en el aire, en el suelo, en la tierra, y lo que tiene que haber es un equilibrio. El sistema inmunitario lo que elimina es lo que no tiene que estar ahí, no es que defienda de nada, mantiene el equilibrio. La visión que nos han dado beligerante de todo, ¿no? Es una defensa contra ataques, no, no. Mantiene el equilibrio porque hay muchas dentro. Eso, se pensaba cuando se pensaba que las bacterias estaban todas afuera y que nos atacaban. No, no, esto lo que hace es, tiene que mantenerse un equilibrio entre la de fuera y la de dentro, y lo que no tiene que estar, pues lo elimina. Y llegar hasta el extremo de que bacterias que penetran en el digestivo después del nacimiento acaban de completar el desarrollo embrionario de las microvellosidades intestinales. Algo absolutamente sorprendente. Imágenes tridimensionales revelan un plesos de vasos interconectados desarrollados en el estilo delgado durante el periodo de desarrollo postnatal que coincide con el ensamblaje de una compleja sociedad de bacterias y de microorganismos. Nos ayudan a finalizar el desarrollo embrionario del digestivo. Nuestras competidoras. ¿Cuándo son patógenas? Cuando algo rompe el equilibrio natural y lo que hacen es intercambiar islotes de patogenicidad, que son transposones derivados de virus, y es cuando se convierten en patógenas. Las bacterias en sí mismas no son patógenas. Son patógenas cuando algo, cuando rompes el equilibrio natural. Empecemos con los virus. Composición del genoma humano. Cuando dijeron, hemos secuenciado el genoma humano, habían secuenciado esto, el 1,5% del genoma. Claro, cuando dicen, compartimos el 90% del genoma con el ratón, joder, pues no sé ustedes, pero yo con un ratón me llevo, o sea, hay unas pequeñas diferencias. Claro, compartimos el 40% con Arabidopsis thaliana, que es una planta de cuneta, una planta. Porque los genes no son los que tienen la información, son fragmentos que se van interconectando y se expresan en función del control de todo esto. Esto es lo que controla la expresión de los genes. ¿Y esto qué es? Pues miren, el 9% son retrovirus endógenos humanos. Si tenemos 10 veces más retrovirus endógenos que genes, que se expresan en los tejidos y funcionan, son parte del transcriptoma de la célula. El 3%, transposones que cambian de sitio. Estos son elementos cortos y largos repetidos del genoma, que se pensaban que no tenía ninguna función, y esto decían que era basura, que eran restos de virus endógenos y elementos móviles y secuencias repetidas. Esto de basura viene de la gracias al gran aporte de Richard Dawkins, que decía que el ADN era egoísta y que se expandía y que generaba basura. Y hasta mucho tiempo fuera del estudio de los científicos, pues dicen, eso es basura. Ya comenté hace poco a Alice que he oído a un científico español muy importante decir que si limpiamos los genomas de basura podemos vivir 200 años. Digo, pues vaya faena que nos hace si nos quitas esto, que es lo fundamental. Es decir, que si tenemos en cuenta, luego veremos, de dónde vienen estos elementos repetidos, pues nos encontramos con que la composición del genoma tiene una composición muy interesante. Que los genes que no son procedentes de las bacterias son procedentes de virus. Pero eso veremos más adelante en la información. Entonces, la basura genética, el ADN basura, pues han dado cuenta de que es una fuerza evolutiva. Dice que los elementos transponibles han sido mucho tiempo menos valorado como sin uso, pero están emergiendo como fundamentales jugadores en la evolución. Sus interacciones con el genoma y el ambiente afectan a cómo los genes son trasladados en rasgos físicos. El ambiente. Es decir, el ambiente no solamente influye mediante fenómenos epigenéticos, de metilación, acetilación del ADN y de las histonas, sino que directamente los genomas responden al ambiente. Es decir, que el cuento chino que os ha contado de que las cosas están en los genes y que competimos y que lo que se selecciona selecciones son genes, es mentira. Los organismos funcionamos en relación permanente con el ambiente y la evolución se ha producido como resultado de interacción de los genomas con el ambiente. Los retrovirus, estas son las secuencias, las LTRs, los genes de la cápsida, endonucleasa, la cápsida inversa. Bueno, la cuestión es que los retrotransposones están a lo que son derivados de retrovirus que han perdido el gen EMP. En los genomas, en el genoma humano se han encontrado unas cantidades muy variables de virus endógenos, porque las cantidades que dan depende de si son virus endógenos completos, como estos, que están integrados enteros en los genomas, o son fragmentos de virus. Pero hay centenares de miles de secuencias de origen viral. Y es evidente que han ido perdiendo trozos hasta convertirse en elementos, los sine y los line. Es decir, que juntamos todos estos componentes del genoma y al final son todos resultado de los virus que han ido perdiendo segmentos a lo largo de millones de años de evolución. Entonces, según Monsanto, no sé si les suena, ¿no?, los virus son entidades infecciosas, que es un parásito absoluto, esas cosas que nos cuentan, ¿no?, de que cuando hablan en los periódicos de que están agazapados para invadirnos y que mutan para evadir las defensas, esas cosas delirantes que nos cuentan, ¿eh?, pues salen las noticias, podrán con nosotros, ébola, VIH, hantavirus, H1N1. Los virus, que sepan ustedes que en estado libre son cristales, son inertes, ni compiten, ni son malos, ni buenos, ni nada, son cristales. Los virus en estado libre son inertes. Pueden venir del cielo metido en un meteorito dentro de una roca y no hay ningún problema. Se activan cuando entra en contacto con una célula concreta, si esta célula tiene receptores para ese virus, si no, no. Que los virus no es que son malos ni mutan para acá y para allá. Es la célula la que utiliza los componentes de los virus y los integra dentro de ella. Esto es una típico capacidad viral preciosísimas, y esto es el fenómeno por el cual, pues, cuando alguna agresión ambiental hace saltar el virus de su sitio del genoma y reconstruye con el genem la envuelta y se puede integrar en otro sitio, para lo cual tiene que haber un receptor. Si no hay un receptor para ese virus, no se integra. Entonces, vamos a ver algunos puntos desde el punto de vista evolutivo para que vean la relación que tiene esto luego con el tema de las vacunas, cómo las hacen y cómo las conciben. Un estudio de biología teórica que dice que la célula eucariota y el sexo es consistente con un ancestro viral para el núcleo eucariótico. O sea, se sabe que la célula eucariota proviene de la fusión de bacterias, pero hay características de la célula eucariota que no las tienen las bacterias, como los cromosomas lineales, como los telómeros, como la separación de la transcripción de la traslación, y eso es de origen viral desde el principio. Hay montones de proteínas de los seres multicelulares, de los eucariotas en general, que no son de origen bacteriano. No han mutado al azar, como dicen los darwinistas. Tiene que venir de algún sitio. Pues hay montones de datos de proteínas fundamentales codificadas por virus. Pero he puesto esto, no quiero poner mucho más para no alargar el tema, pero he puesto esto porque quiero que vea cómo influye la enfermedad mental darwinista en la interpretación de la realidad. O sea, una enfermedad, una visión patológica de la realidad. Las glicosil transferasas son unas enzimas fundamentales para la célula. Y lo explican así. Por millones de años, los virus han coevolucionado con sus huéspedes. Consecuentemente, durante esta coevolución, los virus han adquirido mecanismos para imitar, secuestrar o sabotear los procesos del huésped que favorece su respiración. Es de enfermos. Es como si dice, Marianito trabajó en la tienda de Don Juan durante años. Consecuentemente violó a la hija, mató a la madre y le robó el dinero. Marianito era un cabrón. Una visión absolutamente patológica, absurda. Como consecuentemente se secuestran, sabotean. Es decir, no, es que tienen ellos esas proteínas. Es que las tienen ellos porque aportan esas proteínas a la célula. Las tienen ellos porque no vienen del azar ni vienen de las bacterias. Bien, por ejemplo, el virus del herpes. Han descubierto recientemente que es que se integra específicamente en los telómeros de los cromosomas en vivo y en vitro. O sea, que es un virus endógeno. Como ustedes saben, el herpes, la calentura, tú tienes un estrés emocional y te sale una calentura. O sea, el estrés activa los virus, reconstruyen la cápsida, lo pone aquí, que la reconstruyen la cápsida, formando y se integran tienen capacidad de producir viriones. Es decir, que son virus que están con su función ahí y cuando algo les estresa es cuando saltan. Eso tiene que ver mucho con el virus de la gripe. La gripe es un fenómeno por el cual el organismo, pues, de alguna forma, para avisar al organismo de una emergencia, decirle, para, métete la camita, bonito. Entonces, hace poco salió en la televisión el tema de la gripe del yupi, del ejecutivo, de que está toda la semana, entra con un estrés máximo, y cuando llega a su casa el fin de semana, se relaja el estrés y le da la gripe, sin que nadie le contagie. Pues, cuando estás estresado, el estrés activa el sistema inmunitario. Entre otras cosas, aumenta el nivel de coagulación de la sangre, te prepara el organismo para algún tipo de agresión. El estrés prepara el organismo para resistir una agresión. Y cuando te desestresas, pues caes de unitario y coges la gripe. ¿Qué pasa? Que vieron un virus asociado con la gripe y dijeron, pues, hay que matarlo. Y hicieron la vacuna de la gripe. Luego veremos el problema. Y para ver el problema, vamos a ver el problema, el dato científico. Expresión en el desarrollo de retrovirus endógenos R y K en tejidos humanos. Es decir, que durante nuestro desarrollo embrionario, si pudiéramos haber hablado con calma de la evolución, veríamos la importancia de los virus en la evolución, pero la cuestión es que están integrados en los genomas y están expresándose durante el desarrollo embrionario. Entonces, dice que se encuentra expresión de estos virus en tejido normal fetal, se encuentra en los máximos niveles en córtex adrenal primitivo, también encontrados en riñones, túbulos, lengua, corazón, hígado y el sistema nervioso central. ¿Ves? Se expresa de forma específica de los tejidos. También una alta de nivel en la placenta, luego hablamos del tema este. Es decir, que los virus endógenos son expresados en una forma específica del órgano durante la embriogénesis y puede sugerir un posible papel en el desarrollo y diferenciación de los tejidos humanos, de los virus. ¿Vale? Es decir, recuerden esto, en los tejidos embrionarios se están expresando una gran cantidad de virus. ¿Vale? Recuerden esto para más adelante. Pero para colmo, los datos sobre los virus que hay en el mar nos han llevado a la conclusión de que en aguas marinas superficiales hay 10.000 millones de virus por litro. 10.000 millones de virus por litro, recuérdenlo cuando estén aquí en la Costa Brava. Están en una sopa de virus y de bacterias. Su papel influencia muchos procesos biogeoquímicos y ecológicos, incluyendo ciclo de nutrientes, respiración del sistema, distribución de partículas por talla, tasas de caída, biodiversidad de bacterias y algas, distribución de especies, control de blom de algas, formación de sulfuro de sulfuro dimetilo y transferencia genética horizontal. La formación de sulfuro dimetilo contribuye a la nucleación de las nubes. Los virus conectan el mundo orgánico con el inorgánico, son parte fundamental del ecosistema marino. Mantienen la vida evitando que el crecimiento imparable de bacterias y algas mate la vida, porque taparían el mar y no dejarían pasar la vida. Entonces, cuando son muy abundantes, los virus, como son agentes pasivos, son inertes, pues cuando se encuentran muchos, pues los destruyen hasta que ya están separados suficientemente para poder conectarlos, y con sus derivados de esa destrucción contribuyen a la nucleación de las nubes. Está todo conectado, no sobra nada en la naturaleza. Es mentira lo que dicen estos señores de que hay que matar a todo bicho viviente. Todos, hasta el último componente, son fundamentales para la vida. En el suelo, pues se encuentran medias de 5,3 por 10 elevado a 8 virus por gramo de tierra seca. En el aire, estamos conectados por bacterias y por virus. Cuando respiramos entran y salen, y van y vienen. Y a mí me toca a lo mejor la suya dentro de un rato. Estamos conectados, vivimos en una sopa de bacterias y virus que fueron los que crearon la vida y los que la mantienen todavía. Uy, qué bonito, esto es lo que quería decir. Bueno, siguiente paso. Bendito sea Dios. Virus, esto es un tema que creo que puede ser interesante. Nuestros virus endógenos placentales. En la evolución, el paso de ovíparo a ovíparo es una cosa muy compleja. Hay virus endógeno que contribuye a la formación del sincitio trofoblasto, la unión de tejido materno y paterno, digo, y fetal. Formación de la placenta e inmunodepresión de la madre durante el embarazo. Saben que las madres embarazadas se inmunodeprimen para que sus anticuerpos no ataquen a los antígenos del hijo que son del padre. Son tan bondadosas que se inmunodeprimen. Recuerden el problema este de la inmunodepresión o la inmunosupresión, cuando hablemos de otra cosa más adelante. O sea, hay un virus endógeno que produce la inmunodepresión, la inmunosupresión, en sus condiciones naturales. Bien. El origen del SIDA es algo de una complejidad tremenda, es un montaje tremendo, pero hay mucha confusión debido a lo siguiente. Los expertos del tema no saben nada de virus endógenos. Cuando hacen test de carga viral, no saben que existen montones de virus endógenos que están expresándose en todos los tejidos y que puede ser un virus que no tiene nada que ver con el SIDA. hay una confusión tremenda. Los antirretrovirales, como saben, son tóxicos, porque si los retrovirus se expresan en los tejidos, pues algo que mata a los retrovirus, pues está deteriorando el riñón, el pulmón, el corazón, la corteza renal. Hemos visto que se expresan en esos tejidos, por eso son tan tóxicos. Y que la gente sobrevive a los antirretrovirales gracias a que se cuida muy bien y muy bien, pero vamos, sobrevive a pesar de la medicación, sobreviven los que viven bien. Porque a los que se lo das a un pobre yonki dura 3 días. Pues se lo das a alguien que está en malas condiciones físicas, te lo cargas. Eso no creo que es ninguna cosa extraña. Si, insisto, que hemos visto antes, que tenemos retrovirus endógenos que se expresan en los tejidos, si tú das a una persona antirretrovirales genéricos, está matando retrovirus endógenos a cascaporro y está. Y por eso los pocos son tan tóxicos y tan peligrosos. Entonces, y Hilary Koprowski, en el año 50, hizo una vacuna contra la polio usando riñones de chimpancé para cultivar los virus endógenos. Entonces, los chimpancés, como mamíferos, tienen también un virus endógeno, se llama virus W, que es responsable de la inmunodepresión materna durante el embarazo. Al cultivar virus humanos, aunque sean de la polio, en riñones de chimpancé, con sangre entera, pues la posibilidad de que se hibridaran los virus y haya salido un virus híbrido de chimpancé y humano, que haya producido el SIDA en África. O sea, entre las muchas cosas que hay, una de las posibilidades muy serias es esta. Que el virus del SIDA se sabe que es híbrido de chimpancé y hombre. Y claro, por eso dicen que el VIH se esconde en la médula ósea. No se esconde en la médula ósea, se expresa en la médula ósea. Es que hablan de... Dice que puede parecer indetectable y lanzar después nuevos ataques. Permanece latente en la médula ósea, no está latente. Está integrado en los leucocitos. Está en la médula ósea, no es que esté latente, escondido, ni se refugie, es parte del sistema de los leucocitos. El virus y el cáncer. Estos artículos han desaparecido de la publicación, no sé por qué, este es del 95. Retrovirus, partículas de retrovirales emitidas por el cáncer de pecho humano, que son de origen retroviral. Si hemos visto que los retrovirus se expresan en el desarrollo embrionario, el cáncer es un desarrollo embrionario desencadenado fuera de su lugar, de su momento oportuno, por alguna agresión ambiental. No es porque haya genes malvados que estén esperando para jorobarnos. Son genes del desarrollo embrionario que se activan en un momento inadecuado como consecuencia de alguna agresión ambiental. Entonces, emiten partículas retrovirales, porque hemos visto que los retrovirus se están expresando en los tejidos en el desarrollo embrionario. Entonces, ¿cuándo me empecé a ver en la pesadilla de las vacunas? Pues a raíz de la vacuna del cáncer de cuello de útero, del descubrimiento de ese señor, el Harald Zurhausen, ¿no? Me informé de que el cáncer de cuello de útero tiene una incidencia bajísima en España, que las verrugas se podían detectar con revisiones ginecológicas normales y se eliminaban sin ningún problema, que la mortalidad era escasísima y eran casos extremísimos de malas condiciones de vida y cosas así. Entonces, ¿cómo es posible que un gran periódico publique una cosa como esta tan repugnante de que haya que vacunar al 100% de la población contra el papilomavirus? Acabo diciendo también que hay que vacunar también a la población masculina. ¿Qué pretende esta gente? ¿Qué pretende esta gente? Cuando me enteré de que dos miembros del tribunal que le concedió el Nobel eran miembros de la industria farmacéutica, fue cuando dije esto, aquí hay algo realmente muy serio y muy sucio detrás. Y escribí un artículo, mi doctorando buscó en la base de datos de genoma humano y encontró el gen 6E6 y las secuencias de la proteína L1 de la cápsida en el cromosoma 2 y secuencias dispersas en los cromosomas 1, 5 y 12. El virus del papiloma posiblemente sea un virus relacionado con el desarrollo embrionario de los epitelios. Y cuando se activa en un momento inadecuado, produce un cáncer. Está en fragmento por los genomas. Y esto es lo del roto su editorial, ¿no? Los negocios que le traen ellos con las vacunas. Entonces me informé y resulta que Vera Rader hizo un trabajo bastante profundo por el cual descubrió que las vacunaciones comenzaron después de la caída de las enfermedades relacionadas con los cambios en la mejora de las condiciones de vida en Europa en el principio del siglo. Con la instalación del agua corriente, con la mejora del alcantarillado y con las condiciones de vida mucho mejores. Y que empezaron las vacunaciones cuando ya habían caído las enfermedades. Entonces me puse a buscar aterrorizado y en un solo día me encontré, esto no pueden ustedes leerlo, pero vamos, son publicaciones de revistas científicas médicas en las que nos hablan de rebrotes de paperas, rebrotes de sarampión, rebrotes de poliomielitis, como consecuencia de las vacunaciones. Pero de revistas, Vaccine, Journal of Infectious Disease, es decir, no son revistas extrañas. En un día encontré 10 o 12 artículos que ponían de manifiesto que había rebrotes de las enfermedades después de las vacunaciones. Entonces, pues esto hay que replantearse el tema de la vacunación. Si ya te informas sobre los aditivos que ponen las vacunas, como el derivado del mercurio, que ahora los han cambiado, los han pillado y ahora ponen derivados del aluminio, que es igual también, son los dos neurotóxicos, y que hay estudios muy serios que demuestran que el aumento de la incidencia en la población actual es resultado de las vacunaciones, en las cuales incluyen derivados de mercurio, según ellos dicen, para aumentar el potencial inmunogénico. Entonces, insisto, cuando tú ves esto, que lo repito, expresión en el desarrollo de retrovirus endógenos durante el embrión, y te enteras de que las vacunas contra la gripe la hacen las empresas farmacéuticas cultivando el virus de la gripe humana en huevos embrionizados, dices, ah, por eso dicen que la gripe viene de los pollos. Se ha hibridado, los virus pasó un pollo y dijo, coño, un virus. Y los virus no se hibridan solos. Los virus, y ahora hablaremos del cerdo, los virus no se hibridan solos. Pero si se aplican las vacunas en embriones de pollo, en las que hay cientos de virus endógenos en actividad, pues al final se produce un virus híbrido. Ya que las vacunas son las que producen el virus de la gripe. Cuando estudias, también salen estudios de que no solamente en el desarrollo embrionario, sino que en la actividad transcripcional de los tejidos humanos, en nuestros tejidos ahora mismo, se expresan un montón de virus. Dice que en preparados de piel, glóbulos de tiroides, placenta y tejidos de órganos reproductivos, músculos también, pero pocos, y también en la placenta, dice, confirmando que los retrovirus endógenos humanos son permanentes componentes del transcriptoma humano, están expresándose permanentemente en el transcriptoma humano. ¿Cuál es el nuevo método de fabricación de Brasil de vacunas? En cultivos celulares, en líneas celulares. Pues si ya lo teníamos muy poco con los embriones de pollo, ahora lo hacen en líneas celulares en las que están llenas de virus endógenos expresándose. Y este artículo es muy divertido, que es un artículo que hicieron un estudio para detectar, dice que la reciente urgencia de desarrollar vacunas de las emergentes y reemergentes enfermedades, reemergidas por ellos, lógicamente, han ido al uso de sustratos no usados previamente en las vacunas. Entonces, que un problema de seguridad es que puede haber agentes adventicios, como virus ocultos y latentes, son adventicios. Son adventicios, no menos, son componentes de los genomas. Entonces, están buscando, porque dicen que pueden ser tumorogénicos. Es decir, que nos pueden estar metiendo las vacunas virus hibridados con potencial tumorogénico. No sé qué pasará a las niñas vacunadas con el papiloma de aquí a unos cuantos años. Siento mucho decirlo y espero de todo corazón que no les pase nada. No sabemos qué puede pasarles. Entonces, incluso científicos prestigiosos, como Mai Wang Hu, que es bioquímica, habla de las vacunas contra la gripe y el riesgo de cáncer. De que se usa, que los ensayos clínicos han sido muy cortos y que hay posibilidad también de que se produzcan riesgo de cáncer. Tamiflu. El Tamiflu. Saben ustedes, el accionista Ransfeld y compañía, ¿no? Dice que es un tratamiento antibiótico para la gripe A y B, y la C, y la H, y la que haga. Ellos, para todo vale, ¿no? A partir de 13 años y no hay matado mayor de un año. Es causada por el virus de la gripe. Y dice, Tamiflu es un inhibidor de la enzima neuramidasa. N1H1 quiere decir neuramidasa 1, hematoglutinina 1. Como hemos visto antes, los virus endógenos en la cápsida también tienen componentes, el transcriptoma, o sea, han metido la hematoglutinina, esta es un componente del sistema de aglutinación de la sangre. Y la neuramidasa, buscas y dices, Journal of Neurochemistry. Resulta que la neuramidasa es una enzima que dice que esta enzima puede jugar un papel importante en el desarrollo y la formación y el mantenimiento de la vaina de mielina. Y si tú haces una medicina contra la neuramidasa, que crea la vaina de mielina, los niños pues tienen problemas neurológicos muy graves. Y en Japón llegaron a suicidarse unos cuantos. Así es el reduccionismo darwinista. Hay que matar a todo bicho viviente. Esto tiene virus, tiene neuramidasa, pues algo contra la neuramidasa. Pero resulta que es una componente fundamental del desarrollo de la vaina de mielina. O sea, lo digo por si ven que hay alguna falta de correspondencia entre lo que yo estoy hablando del darwinismo y las aplicaciones de los conocimientos. Entonces, cuando ya el colmo ya de la paranoia fue cuando empecé a informar sobre la industria farmacéutica y me encontré con esto. En VoltaireNet, de la Organización de Redes de Empresas No Alineadas, quiero decir que esto evidentemente no sale en los periódicos oficiales. A lo largo del siglo XX, la industria farmacéutica se desarrolló y organizó con el objetivo de controlar el sistema sanitario de todo el mundo mediante la sustitución sistemática de terapias naturales y no patentables, por eso las persiguen tanto, por sustancias sintéticas patentables y por tanto lucrativas. Esta industria no evolucionó de forma natural, al contrario, fue una decisión adoptada por un puñado de empresarios adinerados y sin escrúpulos que querían hacer una inversión. Ellos identificaron deliberadamente el cuerpo humano como su ámbito de mercado con el objetivo de generar más riquezas. La fuerza motriz de esa industria de inversión fue el grupo Rockefeller. Este controlaba ya más del 90% de la industria petroquímica de Estados Unidos en el cambio del siglo XIX al XX y estaba buscando nuevas oportunidades de inversión a escala internacional. Otro grupo de inversión activo en este sector se formó en torno al grupo financiero Rothschild. Controlan enormes paquetes de acciones de las fundamentales industrias farmacéuticas. Han vuelto ellos mismos. Y cuando me encontré esto fue cuando ya empecé a comprender qué está pasando aquí. En los años 90, la Organización Mundial de la Salud, de la ONU, lanzó una campaña para curar a millones de mujeres en Nicaragua, México y Filipinas entre edades de 15 a 45 años, supuestamente contra el tétano, una enfermedad que resulta de cosas como pisar un clavo oxidado. La vacuna no fue suministrada a hombres o muchachos, a pesar de que presumiblemente es tan probable que pisen sobre clavos oxidados como las mujeres. Por esta curiosa anomalía, el Comité Pro Vida de México, una organización católica laica, entró en sospechas e hizo que se realizaran pruebas con muestras de la vacuna. Los ensayos revelaron que la vacuna contra el tétanos, propagada por la OMS, solo para mujeres en edad de procrear, contenían gonadotropina coriónica, una hormona natural que cuando es combinada con un portador de la toxina tetánica, estimula anticuerpos que hace que una mujer sea incapaz de sustentar un embarazo. No se informó a ninguna de las mujeres vacunadas. La Fundación Rockefeller, junto con el Consejo de la Población Rockefeller y el Banco Mundial y el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, están involucrados en un proyecto de intentar vacunas abortivas para las poblaciones indígenas. Y esto no es ninguna conspiranoia. En la Universidad Rockefeller, en el 78, se sugirió la vacuna como una estrategia más allá de la píldora. Eventualmente, la solución sería basada en la frase pronunciada en 1973 por Alan Barnes, cuando era uno de los responsables de la Fundación Rockefeller: el control de la muerte sin el control de la natalidad es pura tontería. Entonces, cuando me encontré esto en Nature, se pusieron los pelos de punta. Especial reporte, el virus de la gripe de 1918 resucitado. Se fueron a un soldado muerto en Alaska, congelado, para sacarle el virus de la gripe 18. Son tan brutos que no comprenden que la mortalidad del virus de la gripe 18 era por la situación tan terrible en la que estaba la población. No es porque fuera un virus especialmente malo. Son tan tontos que dicen, vamos a coger ese que debe ser, ese se carga a todo bicho viviente. Porque claro, ¿para qué van a resucitar un virus que dicen que creen que es tremendamente malo? Claro, luego miras que Jeffrey Tamberger, del Instituto de Fuerzas Armadas de Roswell, era el líder del equipo, y dices, bueno, bien. Y entonces te encuentras con que en 2009 han infectado experimentalmente cerdos con el virus del 18. Insisto, estos virus no se hibridan en naturaleza. Tienen que hacer cosas como estas para que aparezcan virus híbridos de hombre y de cerdo. Entonces, la doctora Mai Wanghu y Joe Kubis pues hablan de que un virologista importante de Canberra dice que el virus pudo haber sido creado en laboratorio y emitido por accidente, pero que algunos incluso sugieren que fue hecho intencionadamente como un arma biológica. Eso les dejo a ustedes que decidan cuál es la alternativa más razonable. Pero lo cierto es que cuando leí esta entrevista en el periódico se me pusieron los pelos de punta. Los pelos de punta. En la gripe todavía no ha llegado a la prueba decisiva. Jeffrey Sturgeon es desde hace unas pocas semanas el nuevo presidente y director ejecutivo del Consejo Mundial de la Salud, la mayor alianza de organizaciones profesionales dedicadas a la salud pública en los países en desarrollo. Hace menos de un año era vicepresidente de la multinacional farmacéutica Merck. Estos traspasillos tan curiosos. Pero lo que me aterrorizó fue cuando leí esto. ¿Está preparado el mundo para la nueva gripe? Hemos tenido mucha suerte con el arma hace un par de años por la gripe aviar, que era de alta mortalidad, pero difícil de transmitir. Lo que tenemos ahora es una gripe que se transmite muy fácilmente, pero causa pocas víctimas mortales. El problema será cuando tengamos una gripe fácil de transmitir y de alta mortalidad. Yo no sé ustedes, pero a mí se me pusieron los pelos de punta. Cuando mute, cuando el virus mute, como dicen ellos. Claro, entonces, pues cosas como estas que denuncia el Toronto Sun, de que Baxter envió a Centro Europa un lote de vacunas contra la gripe contaminadas con el virus del H5N1 y que se descubrieron gracias a que un técnico de laboratorio las probó en hurones y murieron rápidamente, y que dicen que bueno, que es un problema muy grave, un serio error de Baxter. Y claro, cuando mi querida amiga Teresa Forcades, en un magnífico vídeo hecho por un artista impresionante, denunció este hecho, pues enseguida los medios de comunicación se lanzaron como auténticas hidras contra ella, un artículo absolutamente repugnante, que a mí me producía era pena por esta gente por tener que ganarse la vida así. Una religiosa médico simboliza la resistencia a la campaña de vacunación. Medias verdades y miedo componen la teoría de la conspiración. El reparto es fácil, la víctima la humanidad, la verdad científica los pobres del mundo, los villanos la industria farmacéutica, ¡ay!, y la Organización Mundial de la Salud, y el héroe, escojamos a uno, en este caso una heroína, una monja benedictina de la montaña de Montserrat, Teresa Forcades, con su famoso vídeo campañas por la gripe A. Los calificativos que la dedicaban eran absolutamente repugnantes, ¿eh? Pero luego yo entré en la edición digital de eso y hubo mucha gente maja que les respondieron lo suyo, ¿eh? Tuvieron que rectificar. Pero claro, luego te informas y te ves cómo se fabrican las teorías conspirativas. Así como las grandes corporaciones económicas fijan las reglas del mercado y forman los precios, las grandes corporaciones mediáticas fijan las reglas y determinan a diario, a través de la cartelización monopólica, lo que es noticia y lo que no es noticia en el mercado de la información a nivel local e internacional. Generalmente, cuando una información rompe las mallas de lo establecido, cuando revela aspectos funcionales o intereses del sistema capitalista que subsisten detrás de los gobiernos, de las corporaciones empresariales o de la estructura dominante del negocio informativo, se la califica inmediatamente de teoría conspirativa. Así se trata de resultados de investigaciones científicas, de comprobaciones fácticas y documentadas o de informes fundamentados con pruebas. El sistema cierra todo tipo de análisis y de evaluación con dos palabras mortales: teoría conspirativa. Bueno, para finalizar, vamos a ir deprisa, porque hay algunos aspectos más que me gustaría también mencionarles sobre la visión reduccionista y competitiva del darwinismo, y es esto de que la Fundación Rockefeller creó la disciplina de la biología molecular en la búsqueda de la reducción de la vida a secuencias de genes definidoras que ya vemos que no funciona, que esperaban podían ser modificadas para cambiar a voluntad las características humanas. Cuando se hablan de la ingeniería genética, va por ahí la cosa, ¿eh? Esta fundación también generó la Revolución Verde, ¿eh?, por la cual dieron el premio Nobel a Norman Borlaug, que fue una catástrofe ambiental y social tremenda. Rollin Hopkins, de la Fundación de la Universidad de Rockefeller, fue el que acuñó el término de ingeniería genética, que es una monstruosidad de intentar meter un virus, un gen mediante virus en las células, que sabemos que no sabemos dónde se inserta, que el conjunto del genoma es el que determina el resultado, con lo cual no sabemos cuál va a ser su resultado y que va a tener consecuencias peligrosas. Pero mirad lo que dicen los sabios, ¿eh? Esto es un especialista, ¿eh? Por eso la tendencia ahora en la universidad es a formar especialistas. Haremos en 20 años gente más lista y productiva. Esto, claro, son nombres premiados. No pongo citas de científicos españoles porque no quiero parecer que ataco a mis colegas, ¿eh? Pero hay algunas que son francamente de traca. Un experto en desarrollo de embriones dice: dentro de 20 años le meteremos mano a nuestro genoma. No tengo ninguna duda. Queremos seres humanos más longevos, más sanos, más productivos y más inteligentes. Y seremos capaces de hacerlo. ¿Dónde van a hacerlo? ¿En Somalia? ¿En Bangladesh van a ir a hacerle esta ingeniería genética? ¿Qué quiere esta gente? ¿Qué pretende esta gente? La terapia génica, puntuada por muertes continuamente de la pobre gente que se somete a los intentos, ¿eh? Como ya se queda de tiempo, y se ha descubierto después, ¿eh?, que ha habido muchas más muertes después de Jess este, porque no hay ninguna garantía de que funcione. La Revolución Verde lo que produjo fue un enriquecimiento tremendo de la industria agroquímica, de maquinaria y de los abonos, y un proceso de desertización de la tierra, porque los abonos químicos matan a las bacterias y los virus y los hongos de la tierra y hacen que la tierra quede muerta y sin capacidad de recuperación, ¿no? Pero esta misma compañía fue la que fundó la ingeniería genética y los transgénicos, empezando por el arroz. Esto quería llegar aquí porque quiero que vean, esto salió el año pasado en la Academia Americana de Medicina Ambiental. No salió en ningún periódico ni en ninguna televisión del mundo. La Academia Americana de Medicina Ambiental llama para una moratoria inmediata en los alimentos genéticamente modificados. Hay más que un casual la asociación entre comida genéticamente modificada y efectos adversos en la salud, en áreas de toxicología, alergia, función inmune, salud reproductiva y metabólica, y salud genética y fisiológica. Directamente, los alimentos genéticamente modificados, demostrado empíricamente. Pero además, las líneas transgénicas son inestables. Los genes que les meten saltan y se pueden descolocar del sitio. Había evidencias en el 2002 de riesgo de transferencia genética horizontal, porque lo que no saben esta gente es que la Tierra está llena de bacterias y de virus que intercambian información genética. O sea que el riesgo de la contaminación de los transgénicos no es solamente por la polinización cruzada, por el polen, es que se escapan de los elementos transgénicos los virus y los transposones en los que meten los genes y se comunican por la Tierra, contaminan, hacen una contaminación biológica absolutamente con la cual no se puede luchar. Están matando a la Tierra alrededor. Y esto ya, pues, demostración concreta de este año de que la resistencia al glifosato se ha transmitido a las plantas de alrededor. ¿Cuál es la realidad de los transgénicos? Pues que las transnacionales se quedan con el control de los alimentos mundiales, porque patentan las semillas, con lo cual, luego además hacen la meten el gen terminator para que no puedan replantarlas y tengan que comprársela cada vez, con lo cual acaban siendo ellos los propietarios de la producción de alimentación mundial. Y está conduciendo a esto, a la extinción de los cultivos. Los grandes macrocultivos industrializados lo que están haciendo es hacer desaparecer. Hoy solamente cultiva 150 especies frente a más de 7.000 que ha utilizado en el pasado. Esto es, va avanzando de una forma increíble. Yo recuerdo en el pueblo de mi padre que había decenas de clases de manzanas y de peras maravillosas, no queda ni una sola. Es un campo de maíz transgénico. Cuando vas a una frutería hay tres tipos de manzanas muy bonitas, muy gordas, que cualquiera sabe de qué tipo serán, se han desaparecido las que había de antes. Dice que en el último siglo se ha perdido el 75% de las variedades agrícolas. La erosión de ese patrimonio significa una menor capacidad de resistencia y adaptación a cambios climáticos, porque todos estos grandes monocultivos son muy delicados y cuando hay un cambio serio puede ser una crisis alimentaria fulminante, ¿eh? Y además de la mejora de la productividad a través de mezcla de genes naturales. La hibridación que hacían los campesinos no tiene nada que ver con meter transgénicos genes con un virus como vector, ¿no? Aunque lo digan, siempre se ha hecho ingeniería genética. Es mentira. Es mentira que las plantas se hibriden naturalmente a tú meterlas un gen extraño usando un virus o un plásmido como vector. Es falso, ¿eh? Y dice que una docena de especies vegetales basta para satisfacer al 70% del consumo humano. sea, están poniendo la tierra al borde de la catástrofe, y ellos mismos que han puesto la tierra al borde de la catástrofe están construyendo el banco de semillas de Svalbard. Los hipócritas Bill Gates, Rockefeller, Monsanto y Syngenta, los que han destruido la riqueza vegetal del mundo, y ahora están construyendo un banco acorazado de semillas en Svalbard. ¿Para qué? ¿Qué quieren? ¿Qué pretenden? Pues yo la verdad es que no tengo una gran esperanza en conseguir quitarnos de en medio a esta gente, porque tiene un poder de manipulación y de control de la mente impresionante. Pero mis amigos jóvenes, Rubén, John, me dicen que sí, que hay esperanza, que a veces hay más gente. Pues yo no sé si tienen razón, ojalá tengan razón, pero en todo caso, esto que hemos contado aquí, por favor, piénsenlo y difúndanlo. Así que nada más, muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta para Máximo. No tantos. A ver, por ahí. ¿Qué piensas de la teoría del pleomorfismo? ¿Perdón? La teoría del pleomorfismo. Pleomorfismo. No sé a qué te refieres. Bueno, yo no he leído de Andreas Moritz, él dice que en el. Tú has dicho que por cada célula tenemos 10 de microbios. Ajá. Son microbios que tenemos desde hace muchísimos años y que son saprófitos y tal. Pero que según el pH. Esos microbios pueden ir cambiando. Y entonces, si el pH baja un poco, se transforman en bacterias. Si baja más, se transforman en hongos. Si baja más, se transforman en virus. Ya me parece. No. No, no, porque la bacteria, los hongos y los virus son grupos diferentes. Las bacterias son células procariotas. Células. Con una membrana, y con ADN, y con ARN. Los virus son cristales. Los virus no son organismos vivos. Los virus es un paquete de ADN o de ARN en una cápside que está empaquetada a una presión tremenda. El portal motor que encadena que mete el ADN es tremendo. Y que está en una densidad casi cristalina. O sea, que no son y no se transforman directamente de una a otra. Es decir, eso quizá ha habido una confusión. Lo que puede haber es aumentar y cambiar el número de proporción de virus, de bacterias o de hongos en algunas condiciones. Pero que se transformen unos en otros, la verdad, sinceramente, no es parte consistente en absoluto. Análisis se hacen a mujeres embarazadas. No, claro, y a gente que tenga un poquito de algún tipo de estrés pequeño, pues tiene virus endógenos que están expresándose en el organismo y puede dar falso positivo porque son otros retrovirus endógenos. Son test que son muy genéricos y puede dar positivo a gente que no tiene nada en absoluto, que tiene a lo mejor en ese momento virus de herpes o virus K o virus W, lo que sea, que están en lo que hemos visto que se expresan en tejidos humanos, que son parte del transcriptoma. En el artículo se decía que los virus son endógenos, son parte del transcriptoma, que sus proteínas que tienen pues son parte de las que funcionan en la célula. Entonces, por eso es por lo que dan falsos positivos, porque son otros virus endógenos que hay. Perdón, entonces, Lamarck cree que no se equivocó cuando habló de la herencia de los caracteres adquiridos. Hombre, claro, esto, la herencia de proteínas de origen viral, la herencia de, incluso también, de las retrogenes producidos por una combinación de ARN como respuesta al ambiente. Y luego se ha visto que hay retrotranscripción y que se integra en el genoma, ahí se integra un carácter adquirido como respuesta al ambiente. Y se puede transmitir. Y eso es transmitible, evidentemente. Es decir, en Lamarck, es que no. Hay mucho que hablar del tema y no hablo de evolución porque aquí venía fundamentalmente a hablar de estos temas sociales que son realmente, creo que son realmente importantes. A mí, la verdad, que yo no me quería meterme en temas de salud porque yo soy biólogo y bueno, una cosa es hablar de evolución y si te parece bien la gente, bien, si no, pues nada, y esto es un poco más responsable, pero claro, cuando ves esa información, ves estas cosas, ves estos dementes que están convencidos de que como son la combinación de la evolución están capacitados para dirigir los destinos del mundo y ves, bueno, es que no he puesto unas frases, porque ya se ha grabado mucho, de Félix Cousteau, de tres Turner, que les sobra el 90% de la humanidad, que para, es una cosa demencial y es mentira, no sobra la humanidad, y hay comida y para todo, lo que está mal repartida. Pero son están demenciados. Entonces, claro, llega un momento y dice, bueno, pues esto hay que divulgarlo, hay que decirlo, porque estamos en manos de auténticos taraos, realmente. Entonces, Lamarck tenía las condicionantes de su época. Él es un hombre del siglo XVIII, aunque el libro esté de 1809, pero fundamentalmente del siglo XVIII, claro. Tiene un componente, pues, el racionalismo de la ilustración, un poquito cursi en su expresión, pero el libro de la filosofía lógica es una maravilla, es el libro que es la base de la teoría de la evolución actual, porque además lo que está viendo es lo que decía él, que el organismo responde al ambiente, que él decía que la capacidad para el cambio estaba inscrita en los organismos. Ahora sabemos que hay unos genes, se llaman genes Hox, que son los que producen la diversidad de la morfológica, y son secuencias repetidas en tándem que cuando hay una agresión ambiental se da una duplicación y sale una morfología nueva. O sea, que es cierto que está inscrita en los organismos la capacidad para el cambio. Y él decía, por ejemplo, que la naturaleza lo que primaba era el equilibrio. Claro, es el equilibrio lo que funciona, no es la competencia ni las tonterías estas. Si tú miras, un tío que no sabe de biología mira a dos ciervos pelearse y dice, fíjate cómo compiten. Pero si tú miras como científico desde arriba el ecosistema y dices, no, es que tiene que haber ciervos y lobos y hierba y vegetales y todo en equilibrio. Tiene que haber lo que mueve la naturaleza es el equilibrio y es la armonía, es mentira la competencia. Entonces, Lamarck tenía una concepción de la naturaleza muy bonita, ¿eh? Y es lo que estamos viendo ahora y es lo que es el anatema del darwinismo. Los darwinistas son deterministas por eso. Para la explicación del mundo del darwinismo se basa en que nuestras características, nuestras virtudes, nuestros defectos, incluso nuestro carácter, está en los genes. Entonces, para ello, esa sociedad es la expresión de la naturaleza. Pues los que están arriba son los más aptos, porque sus genes son los mejores. Y los superiores son los, como decía Darwin, ¿no?, la raza caucásica superior, porque están los genes. Entonces, claro, por eso están siempre, a Lamarck siempre le han denigrado y le han ridiculizado con el tema del cuello de la jirafa, porque para ellos el hecho de que el ambiente sea responsable de las características de la gente es anatema, porque ellos no les vale. Entonces dicen, no, si tú naces en un poblado de chabolas, lo más probable es que acabes en el trullo, pero es por el ambiente, no porque tengas los genes malos, como decía Darwin, ¿no? El Darwin decía que las malas disposiciones de los pobres se controlaban o ejecutándolos, como metiéndose en la cárcel por mucho tiempo. Esta cuestión del genoma humano, desde su punto de vista, sería, digamos, el último eslabón del control Es lo que pretenden, pero no lo va a conseguir, porque no funciona como ellos piensan. Eso es mentira absolutamente. Lo horrible de esto es que ha causado mucho daño. Por ejemplo, los genes que llaman del cáncer, el cáncer de mama, BRCA1, BRCA2, que ya han encontrado 40, 50, porque claro, es que en cada cáncer hay genes alterados diferentes y es mentira que haya genes que produzcan cáncer, sino que en los cánceres hay genes alterados. Pues en Dinamarca hicieron una revisión a unas chiquitas y les dijeron que tenían el gen BRCA2 y que a lo mejor de mayor pues tenían cáncer de mama. Y las chiquitas se amputaron las mamas aterrorizadas por no producir cáncer. O sea, lo hacen. O sea, que si no creen que merece la pena intentar luchar contra esto y denunciarlo, la verdad que yo me siento a veces fuera de mi lugar, porque yo lo que yo pretendía era profundizar en la evolución como base teórica de la biología. Pero claro, es que cuando ves las nefastas consecuencias que tiene la visión darwinista de la realidad en todos los aspectos, en la psicología, en la medicina, en la economía, en la justificación, es una forma de ver el mundo, el darwinismo. Es decir, el mundo es competencia y los más aptos sobreviven. Igual que Darwin se basa en Malthus, Malthus se basa en Adam Smith. Entonces, ¿qué mejor forma de ver la vida para esta gente? Es decir, en el mundo hay dos fuerzas fundamentales, que son la selección natural y el libre mercado, que van al azar y que ellos deciden. Entonces, claro, como resulta que la selección natural y el libre mercado deciden que los poderosos se quedan con todo, pues claro, le va muy bien con que sea así la vida. Que decida la selección natural o el libre mercado. Y claro, eso no hay forma de cambiarlo. Cuando tú hablas de que la selección natural es un invento, no se lo pueden creer, porque además la forma de adoctrinar a los biólogos... Yo sé que hay un biólogo concreto que debe estar sufriendo como tremendamente toda la noche, porque a un biólogo, la primera vez que un señor le dice que la selección natural es un cuento chino, vamos, le dan auténticos sofocos, porque es una cosa como... es sagrada, la selección natural es sagrada. Que ya saben lo que es, ¿no? Que igual que los animales seleccionadores seleccionan ganado, la naturaleza selecciona animales. Pues no, la naturaleza se reproduce en los normales, los sanos. Si estás sano, pues te reproduces. No eres más apto ni menos apto. Si estás bien nutrido, estás bien. Si estás mal nutrido, estás pocho o estás enfermo. Pero no hay más aptos o menos aptos. No hay genes de ciervo apto y genes de ciervo no apto. Los ciervos son ciervos. Si estás bien alimentado, pues un ciervo muy hermoso. Si estás mal alimentado, pues un ciervo canijo. No sé, mira, hay una cosa, creo que es posible que haya algo de eso, ¿eh? Porque cuando te pones a investigar el tema de la Fundación Rockefeller, sus pretensiones de bajar la población mundial, te enteras de que hay vacunas con atrovina coriónica, te enteras de que han hecho un transgénico con espermicidas. Tenía aquí... Es que he cortado la conferencia porque he visto la cara de angustia que tenía el manejador y de aquí nos van a echar a palo del hotel. Y tenía al final unas cuantas cosas muy interesantes, pero no ha habido tiempo. Pues acabas diciendo, es que esto es una pesadilla. O sea, que los conspiranoicos se quedan cortos. Es que es mucho peor que lo que puede imaginar cualquier conspiranoico. Porque es que una persona normal no puede imaginar que esta gente sea tan malas personas. Es una maldad que una persona normal no puede llegar a alcanzarla. Entonces, el tema está en que yo, cuando he empezado, derivado por la indignación que me produjo lo de la promoción que le hicieron a Zurhausen en los periódicos, me he metido por el tema este, pues ahora mismo ya estoy parando porque bueno, voy a acabar tocado de aquí de la pelota, porque es que es una cosa que es una pesadilla. O sea los fantasiosos, más fantasiosos, no pueden imaginarse la capacidad de mal que tiene esta gente, porque claro, una gente normal no puede imaginarse hasta qué punto puede llegar. Entonces, yo no lo puedo concebir, ¿no? El desprecio por la humanidad, el desprecio por los que están debajo, que son el test Turner, que sobra el 95% de la población. Pero ¿cómo puedes estar tan loco para decir eso? Entonces, claro, pues cualquier cosa que me diga, seguramente que es verdad, y más todavía. Pero claro, ya sabe que tiene el control de la información muy bien controlado, ¿eh? Los grandes medios de comunicación, las televisiones, y a la población, pues la gente normal, pues claro. Yo creo también que hay momentos en que la gente prefiere no saber nada, porque claro, es muy duro. Enfrentarse con esto, acabas un poquito... bueno, pues son cosas, bueno, prefiero no pensar en ello mucho y seguir mi vida. Y lógico, ¿no? Y la mayoría de la gente que está trabajando durísimamente, que llega a su casa a las tantas, le echa polvo, pues se ve la televisión, se traga lo que le digan y ya está. Y no tienen culpa de nada, pobre gente. Encima, no vamos a culparlos. Y si ven algo por algún agujerito, pues es que es tan terrible que no se pueden creer. Y si encima, pues llega la prensa y dicen, conspiranoicos. Esto es una teoría conspirativa. Y ya está, fuera. Buenas tardes. Hola. Me sentía encantado de eso. Aparte soy profesor de biología en instituto, o sea que recientemente he explicado pues, la evolución y bueno, pues lógicamente la explico más también mismo porque es un poco lo que nos ha enseñado la facultad. Me encanta también que me ha parecido una charla muy interesante, que creas cuanto menos controversia y bueno, pues ganas de preguntarse cosas y de investigar qué es lo que se trata. Y bueno, ya en el ámbito concreto, pues, ya que me comentaras tu opinión, a una cosa que hoy en día está establecida desde muchos años, es el uso de vacunas y de antibióticos en medicina. Según tu opinión, en el caso particular, ¿estás a favor de que no trabajes en la política por el tema de medicina? Bueno, vamos a ver. Yo en temas de salud procuro no dar nada parecido a un consejo, porque no soy médico, y me parece de una responsabilidad tremenda, ¿eh? Te puedo dar datos. Los datos recientes de Science sobre las vacunas había dos artículos, uno de ellos decía, ¿son los antibióticos realmente antibióticos? Resulta que se ha comprobado que los antibióticos son moléculas de señalización celular que usan la bacteria para comunicarse y que en cantidades muy grandes son tóxicos. Y decía que lo que conocemos de las bacterias, y esto se aplica a una gran cantidad de datos de biología que están en los libros de texto, se conoce a raíz de experimentos de laboratorio que no reproducen la realidad en la naturaleza. Hay enorme cantidad de datos en libros de texto de biología que se llevan allí desde mucho tiempo sobre experimentos que no reproducen la realidad de la naturaleza. Entonces decían que las bacterias, que no es lo mismo cultivar una especie de bacteria, vamos, yo no la llamo especie porque son, no son especies biológicas, pero vamos, un tipo de bacteria en una placa Petri sola, su reacción no es igual que la que tiene la naturaleza, porque en la naturaleza hay mezclas de 200.000 tipos diferentes en integración, en un ecosistema, como he visto antes. Entonces, pues, lo que la reacción de unas bacterias en una placa Petri de un solo tipo no es igual que esas bacterias dentro del organismo. Entonces, el tema de los antibióticos ha llevado a la situación actual, que el uso desmedido de antibióticos, porque las empresas farmacéuticas han vendido como si fueran rosquillas, que los daban para el ganado para que engordara, que luego hay transmisión genética horizontal de muchas características, la resistencia. Cuando quieren la adquisición de resistencia a los antibióticos, pues no es que lo que hizo la vista es una cosa al azar, selección natural, no, sino que las bacterias tienen capacidad de respuesta al ambiente. Y encima tienen capacidad de comunicarse esa respuesta al ambiente. ¿Qué pasa? Que se están haciendo resistentes las bacterias a todos los tipos de antibióticos conocidos y con el tiempo podemos morir de un padrastro por el uso de medido. Entonces, lo que cuando hay un momento de emergencia, una infección, pues si funciona la cosa, pues supongo que ahora, que si yo fuera médico lo pondría. Pero que hay que replantearse a fondo el tema de los antibióticos también y de buscar alternativas menos agresivas que los antibióticos, porque ha conducido a un aumento de la resistencia a todos los tipos de antibióticos a las bacterias. En cuanto a las vacunas, pues lo que descubrió la doctora Vera Braver de la caída prevacunacional de las enfermedades, a mí me inspira mucha confianza, porque concuerda bastante con lo que yo tengo desde el punto de vista biológico, ecológico de la naturaleza. Es decir, que las enfermedades de ese tipo producidas en Europa, en la revolución industrial, en que la gente vivía en unas condiciones que no se pueden ni imaginar, que nunca han vivido así lo que llamaban los pueblos primitivos, que los darwinistas hablaban de los primitivos como si fueran desarrapados y como si vivían, pero vamos, de una forma muy inteligente, muy saludable, estudios de los bosquimanos del Kalahari, mucho más saludables que los agricultores de cerca, con una dieta rica y variada que se además ajustaba a lo que dicen ahora los dietistas, con una forma de vida maravillosa, con muy poco trabajo para conseguir la comida, mucho tiempo para disfrutar y reírse y hacer canciones y hacer invitar a la avestruz, una cosa maravillosa, maravillosa. Y no tenían enfermedades, era gente muy saludable, que vivían en equilibrio con los microorganismos del entorno. Pero claro, la gente de las ciudades industriales, viviendo entre la miseria, malnutridos, pues ahí surgían las epidemias. Y a mí sí me cuela que si tú vives en unas condiciones saludables, razonables, pues no hace falta ningún tipo de vacuna. Yo he oído hablar de gente ya activista en este sentido, que lo que tienen claro es leche, lactancia materna lo más prolongada posible y no vacunar a los niños. Y por eso tienen los niños como auténticas rosas. Como sabéis, la lactancia materna refuerza el sistema inmunitario de los chavales. Ahora, yo digo lo que dice esta gente, yo no puedo dar consejo a nadie porque yo soy biólogo, yo no soy de salud y prefiero pues dar esos datos y que quiera que piensen ellos. Yo quiero agradecer a Lighthouse que te haya traído. Creo que es una magnífica oportunidad que después de 15 años de conocernos por teléfono podamos encontrarnos cara a cara. Yo creo que una manera de responder a todas estas angustias que veías que se iban generando es que justamente tu presencia aquí sirve para agilizar y para dinamizar las actividades que estamos llevando gente y que hasta ahora no teníamos una relación directa. Y esto incluso por encima de los desacuerdos. Yo creo que es muy importante que tus aportaciones como biólogo, que son las que reivindicas pero que al mismo tiempo no quieres encerrarte en el campo académico porque ves las consecuencias dramáticas que eso tiene para la sociedad, pues esta capacidad es la que tú aportas y que al mismo tiempo se sea capaz de ver los límites que cada uno tiene. Por ejemplo, yo creo que la manera como has descartado el pleomorfismo me parece incorrecta, pero hay que darte a conocer mucho mejor lo que es el pleomorfismo y para eso... Pues claro, a mí si me dicen que las bacterias se convierten en virus y se convierten, pues no. Y para eso los que estamos, digamos, empezando a descubrir el pleomorfismo tenemos que profundizarlo para poderlo compartir contigo. Ah, claro, sí, quizás sea otra explicación posible, ¿no? De que haya que cambien las frecuencias de bacterias, de virus y de hongos en el organismo, eso sí, pero que se conviertan directamente un virus en bacteria o bacteria en un virus, es que, sinceramente, desde el punto de vista biológico no tiene mucho sentido. Yo lo que quiero decir es que por encima de los desacuerdos, ajá, que puede haber, encontrar las formas de potenciarnos, porque justamente esto es lo que puede impulsar un movimiento amplio que permita cambiar esta situación, que realmente es desesperante. Cuando se está viendo cómo se está destruyendo permanentemente los factores de vida y con una prepotencia que solo se justifica por la ignorancia, efectivamente, está en nuestras manos crear una universidad, una real multiversidad, pluriversidad, etcétera, que realmente permita cambiar la situación o dar elementos para que cada uno pueda empezar a cambiar desde sí mismo, desde su familia, desde su lugar de incidencia, poder. Y justamente estas caras de angustia irán cambiando porque nos vamos a ir sintiendo fuertes cada vez más para poder realmente responder a esto. Y también un aspecto que por el que estoy interesado en que vayamos clarificando es el tema del supuesto VIH del SIDA. Uh-huh. O sea, para mí no hay ninguna prueba científica que nadie haya aislado jamás del VIH, por tanto, tampoco sería resultado de cruce o de recombinación de retrovirus anteriores. Pero la cuestión sería que por encima de los desacuerdos establecer formas de comunicación y de actuación que permitan contribuir a cambiar la situación. Esto, y ahí felicitar a Lighthouse por haberte traído por fin a Barcelona. Bienvenido, gracias. Gracias. Pues un origen evolutivo, lógicamente, sí. El origen del hombre son unos, posiblemente algún tipo de primate anterior. Sí, eso, sí. Si es que yo lo que discuto es el darwinismo, no la evolución. Si Lamarck decía que el hombre provenía de primates antropoides, Lamarck lo decía, y más gente, o sea que, si es que nos han contado un cuento tártaro. Que ni Darwin descubrió la evolución, ni el que no es darwinista no es evolucionista. No, es que se puede ser evolucionista y no ser darwinista. Vamos, es más, para ser evolucionista hay que no ser darwinista. Porque de hecho Darwin mató la evolución. Convirtió la evolución en una explicación del statu quo actual. Hay un artículo muy interesante de un libro de Miguel Iradier que decía que el darwinismo no solamente no descubrió la evolución, sino que de hecho la mató. Porque la transformó en una explicación del statu quo, de la actualidad. Lo que decía Morgan, que lo que explica la evolución es lo que ha pasado, sino lo que pasa actualmente. Eso lo decía Morgan textualmente. O sea, el darwinismo es la explicación de la actualidad. Y porque hay ricos, porque hay pobres, porque hay aptos y menos aptos. Entonces la evolución es una cosa, una disciplina científica, que ya estamos estudiando científicamente, y que es increíble. Porque además, el tema de hoy lo he enfocado a temas de aspecto fundamentalmente social, porque era por lo que querían que contara, pero si empieza a aportar datos sobre evolución, es una cosa impresionante, es maravilloso. Es de una complejidad tremenda, es una cosa que te deja sin aire, pensar cómo ha podido ser la evolución. No la tontería esta estúpida de que compiten y el más apto se queda con todo, y el menos apto, y el más apto, y que gradualmente cambia, gradualmente se van estirando los monos, poco a poco, son tonterías. Es una cosa complejísima y maravillosa, de verdad que... Pero vamos, que... Yo no debato la evolución, sino el darwinismo. Pero por fin, en su libro El apoyo mutuo, sin negar que había la permanencia de los más aptos, hablaba de otra cosa que era eso, el apoyo mutuo. O sea, que entre especies, en la misma especie, los individuos se ayudaban y también en especies distintas. ¿Usted ha mencionado algo de esto en su libro? Sí, pero vamos, eso no tiene nada que ver con la evolución. Que nos ha acostumbrado a pensar que la evolución depende de si competencias y cooperación. La evolución son fenómenos orgánicos producidos por cambios en las interacciones moleculares del organismo, es decir, una duplicación de un transposón, una duplicación de un genoma meiótico. O sea, la evolución es un fenómeno biológico y tiene que ver con fenómenos biológicos. Que cooperen, que se peguen, no se dejen de pegar, es la deformación que nos ha controlado el ministro. ¿A mí qué importa que se peguen como lo de las lentejas, no? Pues están pegando las lentejas, pues déjalas que se peguen, que se maten. Es que no, es que la evolución. O sea, esto lo que lleva es que la biología y la naturaleza es algo muy complejo, en interacción, en el que todo el mundo hace falta, con lo cual, pues es una visión de que todos hacen falta, de que no sobra nadie, ni no son más aptos ni menos aptos. Pero que cooperen o no dejen de cooperar no tiene nada que ver con la evolución. Si cooperan, pues bien, si se pegan, pues que se peguen. Pero pues, si la evolución son cambios de la morfología corporal y de los fenómenos bioquímicos que están involucrados en ella, ¿qué tiene que ver con que se peguen o no dejen de pegar? Es que una de las cosas de las deformaciones del darwinismo es que tú lees en las revistas científicas evolución, el pez no sé qué, si le cortas el pene se reproduce mejor que si, menos que con el pene sin cortar. Y pone un artículo de evolución, de verdad. Y las hembras de los bóvidos tienen cuernos para defenderse, no sé qué, evolución. ¿Y qué tiene que ver eso con la evolución? Cualquier cosa que signifique competencia, pegarse, selección sexual. Pero eso no es evolución. La evolución son cambios en la organización corporal y asociado con cambios muy complejos en los genomas. Pero es que Kropotkin hablaba de cooperación, pero con una perspectiva darwinista. Entonces, pues a mí realmente, no, o sea, es un tío majete, y él decía que Darwin, que los científicos ingleses se basaban en sus estudios en la selva. Y claro, para ellos la selva era una cosa, pues, era terrible, le daba mucho miedo, pero la gente que vivía en la selva vivían más a gusto, descalzos y más felices que perdices. Pero claro, llega un señor inglés a la selva y dice, ¡oh, qué horror! ¿No? Bueno, a mí me pasó una vez en Guatemala que intenté dar un paseo al amanecer por la selva solo y a los 10 minutos me volví en marcha olímpica porque aquí, de los ruidos y unos gruñidos y unas cosas y unas gotas, aterrorizado. ¿Eh? Fue vergonzoso, me metí de cabeza en la cabaña. Y que él veía que en la sabana, pues que muchos animales, para sobrevivir, pues cooperan, los bueyes se juntan a mezcleros y tal. Sí, entonces pues que hace falta cooperación, pero bueno, pero insisto, ¿qué tiene que ver eso con la evolución? Con la evolución, con el cambio de organización, con el paso de tetrápodo a ave, o del paso de pez a tetrápodo, ¿qué tiene que ver eso que si se peguen, se dejan de pegar? Bueno, es porque la selección sexual y el macho más machote, pues el que se queda con todo, bueno, pues es un machote, pero ya sigue siendo un ciervo. O sigue siendo un león. La evolución son cambios de organización y eso se produce por fenómenos morfofisiológicos, genéticos, que hacen cambios fisiológicos. No tiene que haber que se peguen o que colaboren. Es absurdo. Hola. ¡Ah! ¿No se han planteado nunca de darle un vuelco a todo lo que es la formación dentro de lo que es la enseñanza de unos profesionales que van a ser en el futuro los que manejen y dirijan toda una serie de cosas para no seguirles aborregando y enseñándoles cosas que no son y que realmente ellos ayuden a que, bueno, la evolución sea una evolución también en la formación? ¿No se han planteado ustedes nunca el de unirse como para hacer una fuerza, cambiar una serie de cosas? Ya sé que es difícil y que es duro, que hay muchos intereses, pero el poder, el conocimiento, las masas que ustedes pueden manejar a nivel de juventud, porque cuando una persona es joven se lo cree todo. Cuando van a la universidad se piensa, nos pensamos, también pues, he ido y también se piensa que bueno, todo lo que te enseñan allí es, vamos, lo máximo, que eres el Dios y quieres, yo estudio psicología, parece que sabes, y luego te das cuenta de que las teorías son tan retrógradas a veces, tan tontas, tan inconsistentes, que a mí lo que me extraña es que ustedes, con tanto poder que creo que deberían de tener, no, pero no poder políticos ni nada de eso, sino poder en cuanto a lo que ustedes le transmitan a los nuevos estudiantes, que va a ser la fuerza de todo. No se plantean hacer nada, el cambiar, tanto en medicina, en biología, como en cualquier otra cosa que pueda afectar muchísimo a todos nosotros en el futuro, hijos y nietos. Sí, yo tengo tantas teorías. Yo tengo ya tomada una decisión, sí, heroica. Me prejubilo cuando acabe este año. ¿Cómo qué? Me prejubilo. Pero no hay una fuerza que se pueda hacer algo. Vamos, la banda. La banda revolucionaria son. No se puede. Pues hay algunos que dicen que bueno, que sí, que parece que la cosa, que no cuadra, pero que no, pero que sí. Pero los biólogos, la inmensa mayor parte de la gente, se tragan absolutamente la selección natural y Darwin. Luego ya después, todo lo que pase. Claro, tú le dices, mira, es que el elemento móvil, también, porque son seleccionados, son selección natural. Los genes homeóticos, también, por selección natural. Como la selección natural es como Dios, pues cualquier cosa que digas, es que mira esto, la epigenética, también es selección natural. Ha salido por genes, por selección natural. Pero si comprueban que no es y que no funciona. Pero, ¿cómo que no comprueban? Pero no puedo comprueban nada, se lo crees. Si es que eso no se puede comprobar, es que se cree. Como se cree, pues no hace falta comprobar ni dejar de comprobar. Yo tengo amigos que algunos pues están más o menos pensando el tema de que bueno, que al menos de su parte flaquea, pero son minoría absoluta. La inmensa mayoría de la gente está convencida en la universidad de que la cosa está clara y perfectamente bien y que la cosa está bien y que cualquier cosa que pase, como al final unos viven y otros mueren, es que hay selección natural. Por lo tanto, la selección natural sigue siendo, por lo tanto Darwin tiene razón y ya está, y no hay nada que cambiar. Yo soy profesora de instituto y seguro levantad la mano los que sois profesores de instituto o sois biólogas, somos unos cuantos, quería que veáis algunos más. Pero el semillero del adoctrinamiento, del darwinismo, está precisamente en los libros de texto, sin ir más lejos, de cuarto de secundaria, si los sabéis, son verdaderamente terroristas, porque lo que predominan son las páginas dedicadas a la ingeniería genética y no se menciona para nada la epigenética, o sea que ni siquiera en conocimientos básicos científicos se da una información mínima. Entonces, yo invito al profesor Máximo Santín y a los organizadores de esta tarde tan fabulosa que hagamos encuentros convocando al profesorado de todo el país. Venimos aquí a Barcelona o vamos a Zaragoza, que es donde venimos nosotros, o a Mazar, por ejemplo, que se está muy bien. Es un lugar muy interesante, ¿no? Os invito porque, mira, siempre estamos pensando en la universidad y en la universidad es ya cuando te aniquilan de todo. Sin embargo, en secundaria, los que se forman en la secundaria obligatoria son todos los que van a ser ciudadanos. Entonces, estamos muchos profesores de instituto que van a convertir esto. Pero a veces somos pocos y nos sentimos un poco desanimados. Entonces, si nos juntamos mucho y además a través de Sí. Ya se sabe, es alucinante, contra combinantes. No vamos a dejar que descanse ni un minuto. Sí. Es una locura, ¿no? O sea, que no te dejes, que no le dejamos descansar. No te jubilas, Máximo, porque necesitamos aprender más, sobre todo de todo este tramo final. Porque, claro, para transmitir en el aula y para trabajar tienes que tener más datos. Y hay muchos datos, y toda esa parte la tenemos como que interiorizar bien el profesorado para transmitir, bueno, desde la confianza de que no estamos hablando por hablar. Y hay que coger todos los libros de texto y eliminarlos, o sea, o transformarlos. Bueno, antes te han preguntado sobre Kropotkin y tú decías que no tenía nada que ver la solidaridad con la organización de... Pero un segundo, pero mira, permítame. Vamos a ver. El darwinismo lo que ha hecho ha sido transmitir a la naturaleza concepciones sociales. También vinimos, una de las salvajadas la vinimos, porque la Mar hablaba del efecto del ambiente en los organismos, la respuesta del organismo al ambiente, la condición ambiental, la capacidad del organismo de responder al ambiente. Pero Darwin lo que hizo fue transmitir a la naturaleza los conceptos sociales, la lucha por la vida y la supervivencia del más apto de Spartus y Spencer. Entonces, nos han montado un tinglado tremendo con que si compiten, que si no compiten, que si, que si el egoísmo, que si cuando colaboran es porque en el fondo son egoístas, el dilema del prisionero, el barba verde, unas cosas absolutamente estúpidas que no tienen nada que ver con los fenómenos biológicos. Entonces, lo que hay que hablar de cuando se habla de biología es hablar de biología, y de fisiología, y de genética, y de respuesta al ambiente, y de interacciones moleculares, y de radiaciones y sus consecuencias, de cómo el estrés genómico se produce cuando hay una radiación electromagnética, cuando hay una radiación de rayos X. Entonces, lo que yo quiero transmitir es que la biología, la evolución, es un fenómeno biológico. Si tiene algún significado, si se le puede dar algún significado antropocéntrico, pues a lo que lleva es a lo que prima la naturaleza es algo que se puede llamar cooperación, porque hace falta todo lo que tenemos. Las bacterias nos ayudan a acabar de desarrollarnos embrionariamente, están en el organismo, nos fabrican sustancias que no podemos fabricar, o sea que se puede decir que cooperan. Pero no es que cooperen las bacterias, no es que están diciendo vamos a afrontar una ONG de bacterias, ¿no? Es que son parte del sistema complejo, de complejidad, y están ahí. Entonces, a mí que me dejen en paz de que si cooperan, compiten, son egoístas. Si los animales, si el ADN no es egoísta, el ADN es una molécula que independientemente es inerte, es un moco, se puede comprar ADN y es un moco. Ni es egoísta ni nada. En interacción con otras moléculas, pues produce unas funciones, pero en interacción con muchas más moléculas. Pero él solo no es egoísta ni en nada, es inerte. Entonces, que a mí me hace mucha gracia el tiempo que pierden los darwinistas con el tema de que si la cooperación, que si la competencia, que si el egoísmo, que es una cosa de psiquiatras. O sea, eso no son. Hay que ir al psicólogo. ¿Qué os pasa, criaturas, con el egoísmo y la competencia? Vamos a hablar de ciencia y de biología y de ecología y de interacciones y de. Pero que dejadme en paz, que si compiten y son egoístas. Que es una cosa de locos. En espejo, no se puede separar la evolución de la conciencia de la evolución del organismo. Entonces, que hay que ver como una unidad la conciencia y el organismo. Claro, claro. Fenómenos como la empatía, ¿no? como habla Jeremy Rifkin, ¿no? tienen mucho que ver con la evolución del ser humano. Claro, todos los sentimientos del hombre tienen que ver con la evolución, porque se han producido durante la evolución, pero que eso no tiene relación con la explicación de la evolución. El cerebro, la propiedad del cerebro es una propiedad emergente de las neuronas, o sea, la mente es una propiedad suprasistema, es decir, que es una propiedad emergente de la neurona, o sea, que es mucho más una cantidad de interacciones producen unas características que están por encima de la de las moléculas. Las moléculas son células y al final se juntan muchas y surge la conciencia, que es complicado. Y surge la empatía y surgen esas cosas. Pero que eso tiene que ver con el fenómeno evolutivo, o sea, que es una consecuencia de la evolución, que la evolución tiende a ser cada vez más a la mayor complejidad. Los sistemas complejos tienen una tendencia intrínseca a una mayor complejidad. Entonces la evolución de la vida ha ido aumentando de complejidad desde las primeras bacterias, los primeros procariotas, las eucariotas, los animales multicelulares y luego ya al final cada vez más complejo. O sea que es una tendencia de la complejidad, mirándolo a gran escala, evidente. Y claro, de esa complejidad ha surgido la mente humana y ha surgido pues, la empatía y el cariño y no sé qué. Pero bueno, pues eso no tiene nada que ver con el fenómeno de la evolución, eso es una consecuencia de la evolución. Máximo, son casi las 10. Joder. Bueno, yo no quería hacer ninguna pregunta, sino que quería continuar el discurso, que quizás también sigue lo que ha dicho la última persona, que de la profesora lo que ha planteado, porque precisamente lo que quería decir es que aquí se habla, como usted es biólogo y se habla mucho de la biología, pero yo precisamente me opongo a. Bueno, yo soy médico, pero llevo 20 años de investigación clínica y he elaborado mi propio método terapéutico, que en un principio era ya de medicina diversa y le llamo automedicina, precisamente porque considero que somos un ser y no un cuerpo. y entiendo que hay que hacer una revolución en la educación, porque realmente ahí es donde empieza, pero al educar al niño hay que educarle con la conciencia de sí. Yo tengo todo un proyecto presentado en mi gobierno y en Andorra, pero bueno, debe dormir el tema de los justos. Pero por ejemplo hay unas personas por aquí que también ya son combativas dentro del ámbito educativo y se hace la pedagogía 3D, que no sé si está ahí esperado, pero si no, luego, para no cortarlo de profesor Sandín, pues podéis venir a preguntar sobre las personas que tengo aquí. Realmente la revolución es en la educación. Bueno, que cada uno de nosotros, que es nuestra responsabilidad, por supuesto, pero no la educación de ahí. Pero pienso que realmente la educación parte de la educación del ser humano. Porque en el siglo XXI creo que el gran reto es conservar la capacidad de pensamiento crítico. Es con lo que tengo mucha resonancia con la cantidad de cosas que ha dicho usted y que te diría aquí porque te siento muy cercano. Pues, de tú, naturalmente. Bueno, no quiero. Yo me hice un escaneo de profesor, soy un cubito. ¿Eres una persona? O sea, que es una persona, sí. Yo sí. Lo que era es que el año pasado, desde cuando aportaba un diario, me llamó mucho la atención un diario que es una masa. Es una enciclopedia para enviar a las universidades a otro punto general del mundo, vaya. El nombre en cuestión se llama Adnan Oktan, Oktan, ¿no? ¿No te suena? No. La enciclopedia en sí se llama de la creación. Ah, ya. Eso era su llamada. Sí, sí. Quería hacer esa pregunta con el Brasil. Si lo... ¿Qué opinaba de este hombre? Él afirma de que no hay evidencias fósiles, de si hay una evolución en sí, ¿no? Y si hay miles de evidencias fósiles de que, bueno, un animal está animal, se habría evolucionado durante miles de años, una planta falta, claro. Miles de años, un pescado tal, que desde hace miles de años. ¿Hay alguna evidencia fósil de evolución? Vamos a ver. De lo que no hay prueba fósil es de la evolución darwinista. Según la evolución darwinista, la evolución es una cosa gradual, mediante millones de variaciones insensiblemente diminutas, que dice Darwin y que dicen los darwinistas. Si la evolución fuera así, en el registro fósil encontraríamos 200.532 veces más fósiles intermedios que formas finales. Pero, o sea, no el doble, ni el triple, ni 5.000 millones de veces más. Porque si una cosa muy gradual, de un tetrápodo hasta un ave, pues tiene que haber millones de formas intermedias graduales. Entonces, claro, los creacionistas dicen que eso demuestra que el darwinismo es falso y, por tanto, la evolución es falsa. Porque, claro, los darwinistas son víctimas de sus propias mentiras. Como ellos identifican evolución con darwinismo, pues si el darwinismo es falso, la evolución es falsa. ¿Qué pasa con la evolución? Que aquí no podía hablar del tema, como he dicho antes, porque venía con temas más o menos sociales, pero es un tema para hablar y de verdad para poner, es emocionante. La evolución son cambios en la organización corporal, ¿no? Como decía Geoffroy Saint-Hilaire, que estudiaba embriones de pollo, sabía que el desarrollo embrionario tiene un crecimiento de complejidad, que si cambia de camino, pues ¡pum! O sea, hay una parte inicial que es común, y si cambia de camino sale un ave, y si se cambia de camino aquí sale un tetrápodo. Entonces, los cambios de organización son cambios en la organización corporal que no se pueden producir gradualmente, tiene que ser por fuerza de una sola vez. Por fuerza de una sola vez. Porque un cambio de organización no puede producirse por cambio. Un cacho de plumón por aquí, un cacho por aquí, otro de plumón, luego aquí sale un cacho de pico, ¿no? El organismo está todo interconectado. ¿Qué pasa? Claro, que si eso pasa en un solo individuo, como dicen los darwinistas, pues sería un monstruo sin medio con que cruzarse. Pero sabemos que los genomas, que están llenos de elementos móviles, virus endógenos, genes homeóticos, hay una cosa que se han probado experimentalmente que se llama hot spot. Puntos calientes donde los elementos móviles tienden a ir ante una agresión ambiental, que no van al azar, sino a sitios concretos. Entonces, si en una población global hay un gran cambio ambiental drástico, como ha pasado a lo largo de la evolución de la vida, de caídas de enormes meteoritos que han producido extinciones tremendas, en el Pérmico se extinguió el 95% de las especies. Unas extinciones terroríficas, unos caos ambientales tremendos. Se sabe experimentalmente, en genética, que se produce estrés genómico. y que los eventos móviles saltan de sitio. Y saltan no al azar, sino hotspot, sitios concretos. Entonces, si en una población muy grande, 50 individuos o 100.000 individuos les produce esos cambios a todo el mundo al mismo tiempo, pues sale un cambio drástico y una nueva morfología que comparte un grupo de gente que pueden seguir siendo entre segundos. Y lo que se ve en el registro fósil es que, así, que son cambios, periodo de estasis, de millones de años en cambio, y de repente, ¡pum!, un cambio de organización que no se admite, porque no pueden admitirlo los biólogos, que sea brusca, instantánea, porque claro, se les va de la cabeza. Están acostumbrados a verlo como los dibujos animados, ¿no? De hace una vez el hombre, tiri, y van cambiando poco a poco, pero es que eso así no es, eso así no puede ser. Un cambio de organización tiene que ser un cambio en el programa embrionario. Y cuanto más profundo sea el momento, más cambios de organización. Esa parte final, pues son cambios más pequeños. Y se sabe que hay elementos genéticos que responden al ambiente de una forma igual en toda la especie, con lo cual pues el cambio puede ser brusco. ¿Qué es raro? Pues claro, es que la biología es una cosa muy compleja, una cosa rarísima. No es una tontería de que si se pegan los ciervos y que es más apto y menos apto. Eso es una simpleza, es una cosa complejísima. Yo siempre digo que es más compleja que la física, que la química y que las matemáticas. Porque los fenómenos biológicos tienen que cumplir los fenómenos físicos, químicos, matemáticos, y además son capaces de recrear vida, de comunicarse con el entorno. O sea, es mucho más complejo que la física. Es una complejidad tremenda, vamos. Me la acostumbrado a mirarla como una tontería, una cosa, ¿no?, que se pegan y con el tiempo evolucionan. Pues bueno, no, son cosas muy raras, muy extrañas. Los cambios evolutivos deben ser algo que a mí se me escapa a la imaginación. Intentar visionarlo se me escapa. Digo, debe ser el Kate, el Cretácico Terciario, un meteorito gigantesco que luego se ha visto otro también en el Pacífico, terrorífico, la Tierra, patas arriba. Hubo una inversión de los polos magnéticos, durante el cual la Tierra se quedó sin escudo protector con las radiaciones solares, porque los campos magnéticos protegen a la Tierra de las radiaciones solares, que son alteran los genomas, son muy dañinas para los genomas. Entonces, cuando hay una inversión, se queda sin defensa. O sea, que fue un bombardeo de radiaciones, un cambio de estrés ambiental tremendo. Y aparecen de repente de los dinosaurios, ¡plum!, empieza a aparecer la ballena por un lado y el murciélago por otro. Fue repentino. Y los paleontólogos decían, George Gaynor Simpson, que decía que era el más asombroso acontecimiento de la historia de la vida. Dice que era como si hubiera caído el telón sobre un escenario con los animales ocupando cada uno su parte del ecosistema, se hubiera levantado y hubiera aparecido los siguientes ocupando cada uno el ecosistema anterior directamente. Y él lo decía, que lo veía así, que el KT es así, que es repentino, que se desaparecen todos los dinosaurios y ¡pum!, y aparecen los mamíferos, pero en nada. Si fuera gradual y al azar, pues... ¿Perdón? Ahora tengo 10 preguntas más. Ya veo. Bueno, si os parece, lo dejamos aquí. Sí. Un fuerte aplauso y gracias por la asistencia.